Ciudadanos, ciudadanas, bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josán. Preparado para la defensa contra la serpiente de mar. El erudito Octavio López. Lo destruirá todo. La intérprete Chachi Archi. Se dice serpiente de mar. Y el cibor avanzado Servobot. Todos los sistemas activados. Y yo soy Marco, ayudante de proyeccionista del último cine del barrio. Y juntos les informaremos de todo lo que necesitas saber sobre... Serpiente de mar. Bueno, pues estamos aquí en el estudio que hemos bautizado como el microondas. Josan ya está sufriendo los efectos. Está muriendo ya. Se está haciendo como una palomita de maíz. Hoy que vengo ya un poco malo, que llevo la semana resfriado. Esto es bueno, porque el sudor expulsa las maldades de tu cuerpo. Estamos en una sauna y aquí lo vamos a expulsar todo. Vamos a dejar toda nuestra humanidad derretida sobre los asientos del estudio, que lo voy a tener que quemar cuando acabemos el programa. A mí no me importa porque tengo el culo metálico. Bueno, antes yo quería avisar al público que nos está escuchando, si hay alguno ahora en verano que nos escuche, claro que sí. Parad el programa, entrar en YouTube, mirad el tráiler de Serpiente de Mar. Sí, por favor. Y luego volver a escucharnos. No veáis la película, no os vamos a obligar a tanto, pero el tráiler yo creo que es imprescindible. Ya lo hemos visto nosotros por vosotros. Antes de empezar, ¿queréis comentar algo? ¿Comentamos algo de ese maravilloso programa en directo o lo dejamos para el final? Ah, sí, yo quiero decirle a mis oyentes que la sorpresa de que puse en el Facebook de que este es nuestro sexto programa, pero en realidad es el séptimo, es por eso, porque grabamos el directo en la FNAC y la verdad que fue una experiencia curiosa, un poco, creo que estuvimos un poco atarantados todos. Estuvimos caóticos. Un poco caótico, más de la cuenta. Serpiente de mar. ¡Oh! ¿Qué es esa voz que se oye por ahí? Eso va a sonar bastante en el programa. No es para menos. Y bueno, es un programa bastante especial porque es el primer programa que creo que ninguno... Bueno, Octavio sí, porque es nuestro erudito y su base de datos ya lo tenía calculado, pero es el primer programa de cayús españoles del que tengo conocimiento en el mundo mundial. Que hay dos películas, no una, no. Dos películas de cayús. Y además, lo curioso, cuando empezamos a bromear sobre hacer este programa, Octavio nos avisaba, hay una que se llama Serpiente de Mar, pero voy a buscar a ver si hay otra. Él ya nos avisaba. Y ya dijo eso, obviamente, le obligamos a que buscara Serpiente de Mar. O sea, no había más opción que ver... Queríamos Serpiente de Mar. Queríamos la mierda de la buena. Ahí estamos. Mierda española. Serpiente de Mar. Pero una consultilla, nuestro experto. Hemos elegido estas pelis, pero hay más. Hay más cayús españoles. No, yo hay no más tengo mierda de la buena por ahí. Tengo constancia de Jocántaro, que es el de Karate a Muerte en Torremolinos, que es una especie de monstruo tentacular que sale al final y tal. Claro, pero la película no está enfocada hacia ese monstruo. Me niego a ver Karate a Muerte en Torremolinos. Ya la he visto una vez. ¿Ya la has visto una vez? Tengo suficiente. Sí, pero a modo de reseña, existe ese monstruo también, gigante, entre comillas, en esa película. Sí, pero ni siquiera es gigante, ¿eh? Es tamaño humano con goma grande, pero ni siquiera en perspectiva. O sea. Sí. Pero ya digo, es una aparición especial al final. La película no gira en torno al monstruo, como es el caso aquí de Serpiente de Mar. Sí, que es una película de... Serpiente de Mar. De acción. Sí, hemos avisado de que se va a oír mogollón de veces. Sí, y conociendo a Marco lo va a poner probablemente siempre que esté hablando yo para interrumpirme. Conociendo a Marco, esto ha sido idea de Frank. Serpiente de Mar. He caído en mi propia trampa. Si fuera cosa de Miriam, oiríamos esto. Por supuesto, estaba pensando justo en eso. Bueno, pues si queréis empezar. A mí que esa intro de la canción de Motra me recuerda mucho a Curro Jiménez, algo así, Bueno, vamos. Curro Jiménez. Se nota que es un programa español, ¿eh? Ya estamos aquí. He estado a esto de poner el himno. O sea, me ha faltado un pelo de poner el himno a decir. Pero no he llegado a tanto. Porque realmente son dos películas españolas las que vamos a hablar, pero ninguna realmente ocurre en España, porque Serpiente de Mar ocurre en Portugal. Bueno, y en Galicia. Al principio en Galicia, y luego hay un accidente de story y se van a Lisboa. Ya, yo eso pensaba al principio, pero a ver, ¿cuántas películas hemos visto de un país que ocurren en otro? No hay problema. O sea, las películas son españolas porque son directores españoles. Sí. Y ya está. ¿Y por qué? Básicamente porque nos da la gana. Yo creo que es el motivo principal. Pero pues, un momento, bueno. Dale. Y luego hablaremos de otra película, ¿vale? Que no es Serpiente de Mar. Aquí estamos hablando los directores españoles y tal, o de los kaiju españoles, pero por culpa de Serpiente de Mar. La otra película es muy buena. Tienes razón. El motivo del que nos hayamos liado a hacer esta es el estreno de Colossal. de Nacho Vigalondo. Que no ha venido. Que fuimos a ver al cine. Que fuimos a ver al cine y eso que ha sido difícil. Y no se merece estas palabras así que estamos empleando en plan... No, a ver, no. Peyorativas. Cayu. Sí. Y de todas formas también, a ver, estamos aquí, nos vamos a meter, bueno, no hemos empezado, pero vamos a meter mucho con Serpiente de Mar, pero... Serpiente de Mar. Gracias por el apunte, pero no me acordaba del título. Hay que ver otros productos de otros países que hemos visto y los ponemos más disfrutables. Y los que veremos. Y aún temo las películas de que Josan está diciendo de Gamera, que hemos visto las mejores hasta ahora. No, hemos visto las mejores. Las mejores son las de la trilogía del 90. Bueno, quitando de las clásicas. Claro, de las clásicas. Tenemos un programa previsto de Kaijus de las dos Coreas. ¡Oh! Bueno. Ese va a ser mítico. Sobre todo por la historia detrás de la película de una de ellas. Sí. Va a ser Pulgasari demencial. Bueno, volvamos a... Ah, que toca la ficha técnica del monstruo. Claro. Es verdad. Vamos, es que no hemos empezado. Esto es intro. Esto es intro. Estamos como los programas profesionales. Claro, tenemos una intro cada vez más larga. Esto es tertulieta. Para quitarnos mierdas de encima y no soltarnos. Teníamos muchas ganas de grabar este programa. Sí. ¡Ah, mis oídos! Ficha de la criatura. Dios. Vale, hoy traemos una ficha muy especial, pues vamos a tratar al primer kaiju español, lo cual es algo que debería llenarnos de orgullo y satisfacción hasta que vemos la película y nos llena de otro tipo de sensaciones. Pero pasemos ya a la ficha del espécimen. Etimología. Vale, el nombre de serpiente de mar proviene principalmente de dos conceptos, una serpiente y el mar. Los unes y tienes... Serpiente de mar. Siguiente. Especie. Depredador marino sin clasificar, de tipo mutante superpoderoso. Calcetín con ojos. ¿Verdad que sí? Longitud. 15 metros aproximadamente, por lo que es un kaiju más bien modesto, a la altura del primer King Kong del que hablamos en nuestro segundo programa. A escucharlo todo el mundo. Peso. 3 toneladas aproximadamente. No se dejaba sacar del agua para pesar. Atributos. Pues mordisco, respiración acuática y desplazamiento acuático. Y ojos saltones. Sí, eso es lo que más. Sí, y un chirrido y un chillido que parece un frenazo. Frenazo. Luego hablaremos sobre eso. Poderes. Superresistencia, radioactividad, que siempre da poderes, ya lo sabemos. El poder de generar tumores y deformaciones. Inteligencia. Animalesca. Solo piensa en nadar, encarte la cabeza para devorarte sin compasión con sus enormes dientes afilados. Y tenerte entre sus fauces un buen rato hasta que te traga entero. ¿Para qué tanto diente entonces? Velocidad acuática. Espera. Que la averiguo. Para variar es... lenta. Moderada. Uy, ya lleva fallando los programas. Que digo yo que para ser un bicho mutante submarino podría darse más brío nadando. Se ve que no tenía depredador que le meta prisa. Debilidades. Ninguna revelada. Aliados. Ninguno. ¿Quién va a soportarla con el mal humor que calza siempre? Y con esos ojos saltones. Que son preciosos esos ojos. Te enamoran. Sobre todo por su vitalidad. Vitalidad. O sea, transmiten vida. Enemigos. Pues una vez más, todos juntos. ¡La humanidad! Pobrecilla serpiente, no la quiere nadie. A Fran le gustan los coros. Sí, los coros y danzas. Y danzas. Sobre todo el ballet ruso y esas cosas. Sí. El coro ruso. ¿Más cosas? Bueno, ya te parece pues un poco pedazo de ficha que me he marcado. A ver, Tú di. Serpiente de mar. Bien, y después de decirlo. Hacer la ficha de este kaiju. O sea, ojo todo ahí de buen cubero porque a ver dónde encuentra datos. A ver, estuvimos el otro día en el Godzilla Weekend, nos trajeron a alguien que sabe, no como nosotros, y dijo muy claramente que hacer la ficha de los kaijus es una estupidez. Eso no lo oí yo. Y yo me acordé de ti. Gracias, pero eso no lo... No, bueno, no... lo dijo con palabras más elegantes. No dijo estupidez, dijo que era perder el tiempo. ¿Te refieres a Jonathan? No, hombre. ¿Al paleontólogo? José Luis Salvo. Sí. Era una tarea digna de un robot. Pero ¿por qué? Yo admiraba a ese hombre. Bueno, entonces pasamos ya a la primera película. José Luis, si me estás escuchando, esto se me va a quedar en la patatita electrónica. Sí. Primera película. He muerto. Pues empezamos un poquito con la ficha de la película. Y por favor, hacer la sinopsis aunque yo os interrumpa. O sea, yo sé que me tenéis mucho respeto, pero no me hagáis caso. Yo empiezo a hablar, pero me interrumpís sin problema. Pues el título, pues si no ha quedado claro, es... ¡Serpiente de mar! La película es del año... ¡Serpiente de mar! Que estaba bebiendo agua, sí. No me ha dado tiempo. Ya le hemos hecho a coro, ¿no? Ahí. Qué casero es todo esto, sí. ¿Eh? Qué bien. ¿Cómo pega sí. con el tipo de programa que es? Claro, la propia película. La película que es del año 1984. Que eso, luego hay, hay una pequeña discrepancia entre los datos que alguien ha puesto después, sí. Por aquí delante en el guión. Que pone que se estrenó en el 85. Sí, a lo mejor me ha bailado el dato. Quizás se estrenó aquí en España un poquito después o en Estados Unidos. Sí, pero eso va cambiando según se estrene. Porque, por ejemplo, luego cuando hablaremos de Colossal, si tú me haces los datos, Colossal es oficialmente del año pasado. Ya. Y aquí en España se ha estrenado este año, en 2017. Sí. Con la presentación. Con las coproducciones a lo mejor pasa eso. O la primera proyección en el mundo, digamos. Sí. Sea en un festival o en otro país. Claro, o a lo mejor eso, en festival, como es coproducción, se estrenó primero... al otro lado del charco y en España llegó... No sé si habéis buscado carteles de la distribución extranjera de la película y tiene dos títulos. Sí. Serpiente de mar y en inglés The Sea Serpent. Y también Hydra. O sea, hay un cartel con el mismo con el mismo dibujo, pero pone Hydra abajo. Que hay que destacar el dibujo, ¿eh? El cartel es lo mejor de la película. Sí. Bueno, pues seguimos. La película, el país, la nacionalidad es española oficialmente. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡A por ellos! Dirigida por Armando de Osorio y con guión... No. Eso lo pone en la IMDb, pero en la película no pone eso. Es Gregory Grins. Pero tú miras Gregorio Verde. Sí. Verdes. Pero tú miras los datos en las fichas de cualquier página y te pone dirigida por Armando de Osorio y con guión de Armando de Osorio. Sí, en la IMDb también, pero en la película pone un nombre americano. Sí. A ver, no. En plan, mamá, no mires esto, no lo he hecho yo. Claro. Además, creo que es su última película. Me parece. Sí, yo por lo que tengo entendido... Fue la última película de mucha gente. ¿Qué sería? Sí. Y incluso de muchos espectadores que no regresaron al cine. Ya no volvieron al cine. Yo por lo que tengo entendido, acabó bastante mal con la relación que tuvo con el productor sobre esta película con Frade y claro. Creo que le costó hasta la salud. Además, pero ya está, creo que estaba bastante mayor. Yo he hecho cálculos con la edad y me salía... Sí, pero creo que sufrió un achaque. Además, no, termina el rodaje después de este calvario, entre comillas. Una vez más somos incapaces de acabar la No pasa nada. Como seguimos hablando... El responsable de la espectacular banda sonora del monstruo es Manel Santisteban. Muy bien. Y la película está producida por José Frade y por Constant Films. Y yo se me ha ocurrido mirar qué películas eran Constant Films para ver qué otras películas españolas ha hecho esta productora. Y tiene peliculones de la calidad de Cristóbal Colón, de oficio descubridor. Un respeto, ¿eh? Todos en pie para hablar de Cristóbal Colón. Esa película se llama Isla, pero tiene un par de gags de reírte. Es brutal esa película. Con pajas ahí. Tiene también Juana la Loca. De vez en cuando. Con Lola Flores madre mía, ahí. Madre mía, ¿qué madre me estás mía? Contando? Eso existe. Oh, espérate, de la que ¿no? La que viene es la mejor, sin duda. La que viene es... El Cid cabreador. Oh, bueno, ahí ya hemos bajado el nivel, porque esa sí no recuerdo más, la de Forges. Creo que podría que el protagonista era Ángel Cristo. Madre mía. Uy. Ahí bajamos. No me extraña que sea cabreador, entonces. Vamos, una productora de confianza. Bueno. Y no has dicho la duración, te la has saltado. La duración, sí, 93 minutos. Muy bien, de tortura, de tortura. A ver, los 93 minutos... Serpiente de mal. No son de tortura, hay partes entretenidas. ¿Hay partes entretenidas? Maldita sea, estaba tomando café en ese momento. No era mi edición, entonces. No. Habían pasado la edición de censurada. Sí, la censurada. Sin momentos interesantes. No, interesantes no, entretenidos. Entretenidos. Pero había muchas partes que a mí me daban ganas de pararlo un momentito, llamar a alguien en mi casa y decir, ponte a verla conmigo porque te vas a reír mucho. Sí. Para eso hacemos este programa. Claro. Ahora mismo. Claro. Poneros la película que os vais a reír mucho. Bueno. De hecho, ponerosla mientras nos escucháis. Bueno, pues empecemos un poquito a ver. Porque entonces dejan de escucharnos, ¿eh? No creo. Porque ponen toda su atención en la película. Es que es un argumento absorbente. Los matices psicológicos de la película son... Claro, pero ¿de qué va esta película? Porque solo sabemos que hay una serpiente de mar. Cuéntanos, Josan. Pues la película empieza pues con un avión que está pasando por el mar Atlántico. Esa torre de control militar con el tío con las patillorras y el... Claro, que transporta una bomba atómica, que a mitad del vuelo empiezan a decir... Why not? ¡Que se nos cae la bomba! Sí. ¿Qué hacemos? Han fallado los 4 cierres de seguridad a la vez. Sí. Cosas pues, que pasan. Y después la podemos soltar, está apagada. Llaman a torre de control y dicen, no, apagada no, que luego la roban. Lánzala encendida, claro, que explote en el mar. Que no la roben los rusos. Exactamente, pues lanzan la bomba atómica. Estamos en mitad del Atlántico, no puede pasar nada. Esto lo hace un japonés raro, de esos que le gustan a José. Claro. Y decís, esto es un estudio de la Guerra Fría. A eso me refería, que la ponemos a parir, y pero... Y aquí la ponemos claro. a parir y nos reímos. Esto, esto claro, bebido justo. De las mejores películas. Diferencia sí. de criterio. No, no. Esto es una... Es que basta que sea español para que lo pongamos a parir. Vamos a parir. Claro. Sí. No es porque sea una mierda. Es más no, que decir, el origen luego sigue con que esa explosión atómica... despierta o muta, no se sabe muy bien, a una sí. serpiente de mar. El argumento me suena de algo, como si lo hubiéramos tratado sí. aquí alguna vez. Alguna algún... Es el monstruo de tiempos remotos, claro. tal cual. Tal luego claro. andaremos un poco más en eso, pero es el monstruo de tiempos remotos. Ah, pues... Y no es Godzilla, ni Gamera, ni... No, tampoco. Moda, no. Ni... Todo Godzilla, ya sí. estuvimos hablando, que viene del monstruo de tiempos remotos, ¿no? Entonces es extrapolable. Sí, pues, ya pues, puestos a copiar, ya, ya. copiamos de la fuente. A encontrar de todo. Pues... Yo creo, esta película hicieron copia-pega con todo, sí, con la banda sí. sonora incluida. Claro, la cosa es que esta serpiente que se ha despertado por la bomba atómica va atacando sin piedad a barcos marinos, marineros, bañistas y todo lo que se va encontrando. Pero solo de noche. Solo de noche. Solo de noche. Y de lejos. Y en claro. noches sin estrellas. Esto es importante. Claro. Sí. Hasta que al final. Es muy importante. Es importante. Que sea sin luna y sin estrellas. Sí. En una de estas, la serpiente ataca a un barco y el capitán del barco se pica con ella, o no se enfada con ella. Creo, hace una carrera. Sí, lo tratan de loco y dice, pues voy a demostrar que la serpiente existe. Pone y en duda su hombría. Y se pone a perseguirla. Hay un componente ahí quizás sexual, sí, ¿eh? Sí. La serpiente se pone en duda. Claro. Tiene tela la película, la verdad. Es una película muy profunda. Y un dato sí. que seguro que nadie ha caído es, ¿cuál es el nombre del barco? Ay, no me acuerdo. Alcántara. Exacto. Ah, es verdad. Ay, ¿verdad? ¿Eh? Y eso sí. que nos retrotrae a Cuéntame cómo pasó, lo cual significa que hay un nexo de unión entre la película y la universo. Serie más famosa de televisión española. Es el Cuentaverso. Yo dejo caer, pero ¿es posible que el apellido de los de Cuéntame sea un homenaje a esta película? Seguro. Exacto. Esta película yo creo que es así. Estoy marcó convencido. A toda una generación de guionistas. De hecho, vamos a proponer un crossover entre ambos universos para la próxima pero, temporada. Espera, ¿por qué llaman en Cuéntame? Antonio Alcántara cazando la serpiente, lo veo, ¿eh? Si la película ocurre en el año 84-85, ¿en qué año van por Cuéntame? Igual ha habido un capítulo en el que han ido al cine a verla. Claro, claro. Está en el 85 por ahí, ¿eh? Habrá que mirar la serie. Sí, sí, están por sí, sí, porque... yo la veo y van por el 85. Ahora que hablas con lo del cine a verla, la película no fracasó estrepitosamente en taquilla, ¿no? Eso es lo que puse y no me hiciste ni puñetero caso bueno, en el WhatsApp. Pero como ves, yo te escucho. Recaudó no, unos... me lees en cualquier caso. Eso es verdad. Unos 130.000 euros, ¿no? Tenemos sí. puesto por aquí. Eso es una pasta, ¿eh? En la época está muy son bien. Son casi... 200 millones de pesetas. Yo creo que es como la broma aquella que hacían. 130.000 euros, no, 200 tío, millones de pesetas. ¿Te has pasado? No, 2 millones de pesetas. No, no más. Vale, 20 eso. millones. Ya entre 200 y 2, ¿qué tenemos? Sí, serán 20 millones. Es mucho dinero. 20 millones de respuestas acertadas. Es una pasta. ¿Veis la buena? Como veis, dominamos las matemáticas. Este es un mensaje para el gobierno y todo el dinero que invirtió en que los españoles aprendieran a convertir entre peseta y euro los buenos resultados que ha dado. No ha servido para nada. No. Si la calculadora esa que pasa automáticamente no somos nada. Yo la verdad estuve mirando y digo, parece mucho dinero, 130.000 euros, pero no sé hasta qué punto se puede considerar de... No, hombre, de una recepción, no sé. A ver, un blockbuster no fue. No, y habría que comparar este tipo de claro. películas que recaudaban en, sí. en España en ese bueno, momento. Este tipo de películas no, porque los hacían, pero... Sí, me refiero a fantástica, de monstruos sí. y sobre todo a nivel, o sea, de producciones nacionales. A ver si está por encima o por debajo, eso nos ha faltado ahí. El detalle ese. Sí, hombre, yo faltaba atrevo... que encima nos pusiéramos aquí a documentarnos como si fuéramos un programa. Yo aún así serio. Me atrevo a decir que fue relativamente exitosa. O sea, en comparación. Sí. Yo pensaba que ni siquiera se había llegado a estrenar en salas, ¿verdad? Pero yo creo que fue un poco como la broma esta de. No sé si lo habéis oído alguna vez que se hacía antiguamente los Freaks House, ¿eh? De que te decían el. ¿Cómo era? El. No sé, había déjalo, una, el increíble ya. hombre pollo o algo así y entrabas dentro serpiente de mar. Vale. Después de pagar la entrada, entrabas a una habitación esperando ver una mutación y veías un hombre sentado en una mesa comiéndose un pollo. La sirena de Fiji. Eso, en expediente eso X es, también. La sirena de Fiji. Era una, también una la cosa. Casa del misterio de Gravity Falls. Sí, sí eso es, de ese tipo. Claro, está basado en esas cosas. Y cuando salías había uno, ¿se ha dado cuenta que ha caído usted en la broma? Pues no lo cuente a nadie, dígaselo a sus amigos y verá cómo sus amigos también caen en la broma y se reirá usted de ellos. Entonces se iba pasando, nadie contaba el truco cuál era y todo. Y claro, el dueño iba forrándose a costa de tomarle el pelo a la gente. Pues esto igual. Serpiente de mar era una trampa cinematográfica, ¿no? Pero que la gente salía de verla y decía a los demás, mira, ves a verla. A sus enemigos, ¿no? He visto un peliculón. He visto un peliculón, una serpiente que destruye todo. Merece un mogollón la pena. Un monstruo realmente currado ahí, trabajado. No se le ve defecto alguno. Si no te fijas bien. Y después de este intento de anécdota, sí, ¿por sigamos. Dónde, ¿por dónde vamos? ¿La pues, sinopsis has terminado ya? Sí, ya está. Entonces, o sea, ya película. Pues nada, hablemos de cosas serias. Serpiente de mar, por Dios, no podemos hablar de eso. Serpiente de mar. ¿Cómo vamos a tomar esta película en serio si ya al empezar en el doblaje en español, ese lenguaje en clave que tienen ellos para mandar la bomba al mar? Sí, sí, sí. Que si abuelita, que si bebé, sí, sí, sí. Que si el biberón. Hay que soltar el biberón. Pero es que encima a mí me encantó con mucho la sinopsis, la preocupación que tienen por lanzar la bomba por el medio ambiente. Tenemos la bomba, ¿qué hacemos? Suéltala. Pero escucha, la vida real es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo soy muy fan del marinero este gallego con el rodaballo, que de pronto llega y se pone, sí, es que yo que hace rodaballo. Probé rodaballo. Lo probé. Estaba jugoso. Probélo. Pero por la noche brillaba. Ahí está. Y dijimos, a ver si va a ser malo. A ver, esto. Y lo tiramos. Y lo tiramos todo. En plan, pero, está malo, pues de vuelta al mar. Pero del tema no se vuelve a hablar, ¿no? No sabemos la suerte de esos marineros. Del tema no, de la contaminación. Que son marineros nada, porno. Nada, porque sí. Las pintas que llevan parecen que han terminado de rodar tú y yo, mi pareja y otras cosas que meter. Y, no te equivoques. Todos esos trabajaban en el cine ese de la época, ¿eh? Sí, o sea, sí. Eran las pintas, ¿no? De hecho, el mismo día tenían rodaje. No, y ahora que dices porno, hay varios momentos en la película que yo digo ahora mismo, cortan. Y ha sido el preámbulo de una escena de una película porno. O sea, la escena del hospital. La escena del hospital. La chica con el esto de encaje. Y dije, pero no puede que ser. Eso lo vio digo, mi mujer. Hospitalizada y, claro, lo vio mi mujer y dijo, pero ese camisón de hospital. Pero vamos a ver, no el camisón, ya que en la habitación, cuando yo de pronto veo que el hombre entra a la habitación de observación, tendría que ser una cama cutre y ya está. Y es una suite de hotel de lujo, sí, totalmente, ahí. Tres habitaciones de suite. Tres habitaciones, el colchón bueno, nos la vamos manta, a ir. El camisón. Cuando haga falta, de hospitales a Portugal. A Portugal, está sí. Está claro. A Portugal. Pero este lujo, la chica que es alguien importante, si supone que estaba loca, la tenía una observación por... A mí lo que me hace gracia es que ella ve la criatura en el Estoril y la ingresa en el Lisboa. Sí. ¿Y? O sea, ¿eso es lo que más te molesta de la película? No, sí, me ha llamado, sí, porque es un fallo de récord. Pero vamos a ver, record. Te recuerdo... Esa serpiente que se levanta como si tuviera un resorte haciendo... ¡Boing! Que parece otra cosa. Vamos a ver, otra cosa levantándose. A ti te sorprende que el ingreso en Lisboa... Que supongo que sea el momento porno que ha pensado... ¡Mira, Archie! Ese momento que se pone erecta de golpe la serpiente. Pero te recuerdo que el hombre este que está en Galicia y que se va a investigar la serpiente... Va desde Galicia hasta Lisboa, no sabemos en qué vehículo, porque apagando un coche, pero que no tiene vehículo. La serpiente móvil. Eso, claro, que va robando coches por todos lados, está perseguido por la policía, pero... Dedo. Y está fijasteis en cosas muy peculiares. Está perseguido por la policía, pero cruza la frontera de España a Portugal sin que nadie le pregunte nada. Hay algo más terrible, ¿eh? Cuando ataca a la mujer esta en el mar, que sale del casino ahí medio borracha, sí. Internan en el hospital a la otra, a la amiga, a la que lo he visto. ¿Pero dónde queda la amiga? ¿Por qué no muerta. Denuncia que su amiga ha desaparecido? No dice nada. Es como en Stranger Things. Ya sabéis qué personaje. Sí. No es spoiler porque es al principio, muy al principio. Se lo comen, desaparece y nunca más. No, nadie pero, se bueno, plantea. Pero, ¿y dónde está? La nominan a los Emmy. Yo diría... Sí que lo dejan como de fondo, que los madres van a la policía. Pero te está saliendo. Estás hablando de Stranger Things. Pero es el mismo caso. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está? Porque nadie se plantea. Aunque lo denuncie, no la pueden creer porque se creen que está loca. Claro, claro. Interna, pero entonces, ni el esfuerzo de decir mi amiga ha desaparecido. Es más. ¿Qué amiga? Tú no tienes ninguna amiga. Primero voy a explicar. Se supone que el hombre en gallego, que el gallego este, el capitán, lleva un barco, la serpiente de mar. Lo destruye el barco, se come a los marineros. No, el marinero no se los come. Sí, se come a... Pero los de glute enteros. Sí, claro, los están así en la boca. La tripulación del barco se baja en dos barquitas y la serpiente se come a una entera. Sí, es verdad. Claro, entonces lo juzgan, se supone que lo condenan a cárcel y el hombre dice, ay, que una chica ha visto a la serpiente también en Story, pues me voy para Portugal. Que ya has hecho el juicio y lo has perdido y te has condenado a cárcel. Lleva un tiempo. Hasta que lo ingresan en prisión, claro, y decretan la orden. Es que luego, tiene tiempo, para salvar su honor. Pero es que demostrar su inocencia. No lo estamos busca en nadie. España. El honor es lo más importante. Pero, tío, en toda la película no aparece un policía para buscarlo. ¿Dónde está el hombre este? Ahí se nos ha escapado. Pues a mí me llama más la atención esa contextualización de la amiga. Todo ese trozo del casino, de la amiga borracha que pierde dinero, que le pide dinero a la otra, que dices... Es una subtrama, ¿no entendiste? No, es que está llena de subtramas que no conducen a ninguna parte. O sea, es alucinante. Habla de un momento de crisis en la sociedad española. Por la falta de economía y el subsidio de falta de liquidez. Los ricos. Exacto. Yo estaba alucinando con la secuencia del hospital cuando va a sacarla de allí. Sí. Digo, no puede ser lo que estoy viendo. O sea, la trama esa que se monta la chavala, ¿no? Que al final se cambian los papeles y él es el loco y lo saca ella vestida de médico y empieza, lo pilla en un enfermero, empieza a tontear con ella. Sí. Pero se tira ahí 5 minutos ahí soltándole, ahí echando la caña, ¿sabes? Y, y luego al final. Pero es que parecía súper absurdo. Y dice, vaya, pero si esta no trabajaba aquí. O sea, Dios, qué manera. No lo pongas eso. No, pero lo mejor es cuando. La escena es: se abre el ascensor, ¿no? Ella está saliendo con el otro en la silla de ruedas. Y el otro: un momento, ¿a dónde vais? Y, ¿el parking dónde está? Y el otro, pues abajo, claro, el parking está abajo. Ya, vale, pues nos vamos para allá. Ya deberías saberlo, no sospe- Claro, el otro no sospecha y empieza a tirarle la calle en ese momento. ¿Por qué? Tiene toda la sangre en la entrepierna. A mí me parece la escena más creíble de la película. ¿Qué quieres que me diga? Bueno, visto así puede ser. ¿Tú has visto la cara que tiene ese enfermero? Ese enfermero no ha ligado en años. Ese enfermero abusa de las pacientes en coma, seguro. Me fijo. Entonces, es normal. Yo esa escena es la única que me creo. O sea, a mí me dejó muy loco. Y luego la escena del faro del... Oye, el farero. Soy muy fan del farero. Que juego una partida. ¿A qué está jugando? ¿Al póker? ¿Al mus? ¿Al chichón? Al mus, es español. Sí, consigo mismo, consigo manteniendo dos personalidades y las mantiene hasta su muerte. ¿Dos qué? Dos personalidades. Vale, tú quédate ahí, ¿eh? Voy a ver qué pasa. Es demencial, ¿eh? Me recordó a Predators, la película hasta la tercera, que sale el actor este, el de Matrix. ¿Cómo se llama? ¿Keanu Reeves sale? No, el de Matrix, el otro, el Lauren Fishburne. Morfeo, el personaje de este. Que está allí y tiene un amigo imaginario también. Está ahí, no, cállate, ahora se lo contaré, tal. O sea, era súper absurdo. Y el, sí, pero, el farero. Ver, yo creo que eso tiene su implicación en que el farero. La profesión de farero es muy solitaria. Sí, pero es que lo mantiene hasta el final. Que llama por teléfono a la policía. Para que, y mientras está llamando por teléfono, está diciendo: pero tú no me hagas trampa, ¿eh? Dios, qué locura, tío. Me parece la mejor escena de la película. Sí. Los espectadores, los oyentes tienen que saber que está tan bien hecho el trailer que yo, en esa escena que sale un trozo del farero hablando y tal, yo pensaba que el farero hacía de ciego. Sí. Hacía de ciego, porque como miraba al vacío mientras hablaba. Claro, porque está. Espera un momento, no, no he oído algo. Y miraba así al vacío, digo, este es un personaje ciego. Claro, digo, no está. Va a tener su puntillo. Claro, estaba genial. Un farero ciego me parecía ya. A mí me hubiera. Yo también pensaba que era ciego. Digo, ¿cómo coño van a meter un farero ciego? Estaba deseando llegar a ese momento. Digo, un farero ciego me parece sublime. Pero no, lo pusieron esquizofrénico. Sí. Solo. Bueno, ahora hablando en serio. Serpiente de mar. Ahí. La maqueta del faro está bastante bien hecha. Es de las mejores que he visto. ¡Cachachas! Y la destrucción también, cómo está hecha. Sí, sí, está bastante bien. Sí, comparada con la última, porque la escena final es del 85. O sea, hemos visto el programa anterior, uh-huh, hablamos de maquetas del 60 y pico que eran mejores que esta. Sí. Sí. La escena de la destrucción final es... Ahora brutal. Luego pasamos un poco a los datos de producción, pero... Ah, pues dale. Yo quiero comentar que la primera vez que aparece... Después de que José muera aquí en el suelo... Estallido. ¿Te ha mordido un mono? ¿Un mono? No, una serpiente. Oh, está mordido. Serpiente de mar. La primera vez quiero que mis compañeros se mojen. La primera vez que apareció... Sí, yo también. Yo quiero mojarme. Sí. ¿Ya? Yeah. Vale. La primera vez que aparece el monstruo en pantalla, ¿qué pensasteis? ¿Qué sensaciones os causó? Pues, no sé, de estar en tu casa con la pecera al lado y mirar y vértelo ahí. Porque ya es un aviso lo que te vas a encontrar. Sí, ya ves ahí la pecera con la serpiente que se levanta y dices, es que no hay ni un intento de perspectiva, de acercar la cámara y de crear el efecto de gigantismo. Claro, o sea, no sabes si es que estás viendo la pequeña o ya es gigante. Ya desde arriba, o sea, en la posición que tú normalmente tienes una pecera en tu casa y dices, tío, no me digas que esto... O sea, y además comete... O sea, si os acordáis, un montón de películas de monstruos se reservan el factor sorpresa de mostrarte el monstruo un poco avanzado, ¿no? Para quedarte la intriga de, ostras, ¿cuándo saldrá el monstruo? ¿Cómo será, no? Y aquí sorpresa, no. ¿Esto qué es? Aquí no es. Aquí es a los 2 minutos. Mira, esto es lo que te vas a encontrar. A ver, no tenían que hacer algo para que el espectador no se levantara. Ojo, y se fuera ya. Pero después de ver la introducción, ves eso y dices, ostras, esto es lo que me voy a encontrar. Que se supone que voy a disfrutar de la secuencia de destrucción. Sí. Esto, la serpiente esta, hostia. Pero es que a mí lo que me sorprendió es que en el tráiler ya sale la serpiente. Sí, sí. Es decir, si yo veo ese tráiler, ya sé lo que no voy a ver. Porque no puedes ver... Si ese es el monstruo, dices... Sí. Hombre, lo normal es que el tráiler no lo saques. Saques la sombra, lo saques moviéndose, pero no me saques algo que sabes que es patético. Sí. No, pero a mí lo que me sorprendió es que todas las veces que aparece serpiente suena la música de fondo que parece que está un poquito copiada, entre comillas, hay un poquito plagio de tiburón. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, chanan, chanan, chanan, chanan, chanan, chanan. Le da intensidad porque aparece por primera vez en, en los créditos, que congela la imagen y te ves ahí... Claro que le da intensidad, es que ya lo inventó John Williams para tiburón. No, pero sale al principio, no se ve muy bien el monstruo, pero te ves ahí el agua sucia y tal, y la música es lo que te dice, esto puede molar. ¿El agua sucia crees que era a propósito o es porque no se dignaron en lavar la pecera? No se dignaron en nada. Claro, pero quiero decir, si tienes que hacer, tú tienes esa intención de hacer con la música, no calques tiburón, que la gente se va a dar cuenta. Pero eso, pero es sí, homenajear. Te das cuenta, te das es un homenaje. Sí, un homenaje a lo que sea. Da igual, es que en ese momento con la de 10 años mola. Antes. Cuando ya sale el monstruo y ya veo que es más de lo mismo y que el monstruo, pues lo que ha dicho antes Marco, un calcetín, ya... Eso, a ti la primera sensación nada. Es un calcetín. Un calcetín con ojos. No, en esa imagen congelada digo, uy, esto puede molar. Pero luego ya... O sea, aún mantenía la esperanza, ¿no? Sí, sí. Es que todas las escenas de ataque de monstruo, aparte que son repetitivas porque son todas iguales, sí, están pero impresionante. De la misma forma es que no se podía mejorar. No, o sea, es imposible. De pronto está así, se está acercando y de pronto ves que hace y se pone así tiesa. Sí. Y a mí eso me porque claro, es una amenaza sexual y subconsciente. Entonces yo encojo el culo y me espero lo peor. Amenaza penal. Vamos con dale, Octavio, a la... No, yo quería... Pero no te vas a callar. No, tú. Me voy a callar porque hay muchas cosas que comentar aquí. El diseño de la serpiente, vamos a ver, no recordaba. ¿No es el padre o el abuelo de Trancas y Barrancas? Es que es toda, los ojos saltones, la cabeza redonda, la boca de oreja a oreja. Por aquello de que es un brazo dentro de un muñeco, sí. ¿Ves? Yo es sí, que lo veo y digo, es que me está atacando eso, Trancas. Antes de eso es Trancas, tricky. Trancas, serpiente de mar. ¡Cachatas! Amenaza es sexual. Tricky. Es que vamos ligándolo todo. Sí. El barco Alcántara. Es que esta película es una ligando una cosa con otra continuamente. Y es tricky porque la forma que tiene de devorar a la gente, que no mastica. No mastica. Finge y engulle. Galleta. Sí, pero los deja en la boca un rato antes para que los... para que chillen. ¿Y el sonido que hace, qué me decís? Buah. El sonido que hace, que es una mezcla entre Chiquito de la Calzada y un frenazo. Yo de los peores rugidos de monstruos que he escuchado. Súper estridente, doloroso. ¿Conocéis el chiste? Luego este... en la entrevista lo ponemos. ¿Sí? ¿Lo tienes a mano? No, yo lo voy a hacer. Que practico en casa y todo. ¿Conocéis el chiste este de María, llama a los niños para adentro? Pues... Vale, cortamos el podcast. Ya es suficiente. Ya esto es insuperable. Y con esto, queridos oyentes, damos por finalizado nuestro programa. Vamos, Dios, que ya no podemos. Esto no se puede superar. ¿De qué hablaremos en nuestro próximo programa? No, tenemos que cambiar de tema ya. Cosas de monstruos termina aquí. En su punto más álgido. Nos pues, vamos a retirar varios meses a reflexionar sobre qué hacemos el próximo podcast. Pues ahora hacerlo con una A. Para adentro, intentar. ¡Daña! Muy bien. Es el culmen de tu carrera, ¿no? Sí. Ha sido genial. Es que es intérprete, ¿ves cómo la tenemos bien contratada? Sí, la elegimos bien. O sea, está estudiando. Me he estado documentando de dónde provenía ese sonido. Ese lenguaje, ¿eh? Me gusta. Eso para entrevista viene bien. Claro. Vale. Ahora, dejamos ya hablar, Octavio, ya. A ver, espera, que repase mi dato. Señor, el Paco de los Alcántara, Inés Ada Lisboa, hablan español en toda la película, incluso en Portugal, ¿os habéis dado cuenta? Por supuesto. Todos saben español. Y en Japón, aunque vayan al país de las gorgueras, es verdad, también hablan japonés. La última patochada que quiero destacar, de esas que le dan calidad a la película. Sí, sí, sí. Y es que en el hospital, cuando matan con una almohada a un tipo, el testigo este, cuando luego el médico le toca y certifica la muerte, yo os juro que en dos ocasiones, lloraste. Como el tío respiraba. El pecho subía y bajaba. ¿Otro fallo de récord? Sí. No, es un fallo de me suda todo. O sea, me la suda todo. A ver, yo también quería destacar... Es un fallo de no me paga lo suficiente. Yo también quería como destacar un poquito de cosa rara que vi yo, porque van a hablar con un oceanólogo para informarse sobre la serpiente, y el tío al final dice, pues la serpiente tiene que estar viajando según las mareas, va a pasar por aquí, va a ir luego para África, luego se irá... Luego la corriente del Golfo de... Exactamente. Sí. Entonces, tras la batalla final, lo ahuyentan y dice, ahora se irá para África. ya nos ha dejado tranquilos. La mierda para otro. No, pero que decir, el monstruo, la serpiente, ya se iba a ir para allá. Ya se iba a ir para allá. Es como Indiana Jones. Es como Indiana Jones en el Arca Perdida, que no sirve de nada. Exactamente, que toda la película es para ahuyentar al monstruo y el monstruo sigue su camino. Toda la película es un preámbulo de peli porno, porque justo se va la pareja, porque les aprieta el tema y se van corriendo. ¡Pam, chiqui, pam! Tengo que decir que soy fan, o sea, el final me parece alucinante, probablemente de los mejores que he visto. Claro, o sea, es una cosa. Con ese profesor pasota total. Diciendo, pero nos busca la policía. ¡Y qué manera! Pues es que es alucinante, o sea. Hemos hasta nunca, otro profesor. O sea, pero vamos a ver, me habéis metido vosotros en esto. Ahora lo que dice Archie. Pero que el profesor os vais, se van cogiendo de la mano y dice, hasta nunca, profesor. O sea, ya nos da igual todo. O sea, nos vamos a mojar. O sea, es uno de los finales más nihilistas que he visto en mi vida, me parece, vamos. Claro, pero es que teniendo en cuenta que no han hecho nada útil, porque al monstruo será. Se le asusta todo. Yo sí tengo que reconocer que hay un momento que incluso me llegó hasta a gustar, y es cuando el profesor se los lleva a robar las armas de el diálogo que tiene el tío me parece genial. Pero es que ese diálogo se continúa. Con la voz de Jesús Puente. Ese diálogo se continúa y dice, pues, y si robamos un submarino para seguirla. Why not? ¿Por qué no? Dice, uno más, uno menos, uno no menos se van a dar cuenta. Y dices, ¡Dios! El ejército tiene muchos. ¿Te imaginas? Abriendo la escena de abrir la puerta con una palanca que está haciendo así, que no se está forzando nada porque es un tirillas total, que le falta al profesor, que es un abuelo, decir, quita, anda, quita, que lo haga yo, que como se con una guerra estaba yo a pasar. Y ve al otro mirándole desde lejos al enemigo y lo mira y hace como un poco de pasahínco de, venga, esto se tiene que abrir ya. Y al final, nada, no puedo. Voy a dialogar con él, con mi enemigo. Yo me imagino al pobre Armando de Osorio escribiendo el guión diciendo, mira, ya me la suda todo, que roben un submarino. No hay dinero, pues que roben una marca. No hay dinero, pero yo soy muy fan de cuando Serpiente le pega un cabezazo al helicóptero y el helicóptero, antes de explotar, da una mortal sobre sí mismo. No hay dinero, pero la piruleta con el, la piruleta. La piruleta, sí. La piruleta que nos tenemos que tomar todos para verla. La piruleta que hace el helicóptero para morir, para explotar. A mí me da pena que no hayan hecho una segunda parte. Sí, no, al final eso también da. Claro, la serpiente luego se iba para África. Serpiente de mar en África, no, serpiente de mar en el... En las Canarias, en las Canarias. Volvemos a la crítica social que tiene la película. Sí. O sea, los europeos mandamos la mierda a África. Exacto, al tercer mundo, ¿no? Claro, es una película de denuncia, como estamos diciendo. La guerra nuclear, la guerra fría, la crisis de los ricos, la crisis de los rincones también, de los rincones, la crisis por los rincones tirada. Dale, venga, a ver, bueno, si antes de entrar los datos de producción, quería mencionar eso de lo de el final, el monstruo de tiempo, no, el final, hay que verlo para degustarlo. Hay que verlo porque ya es digo más, que para creerlo. Proponemos que la gente que vaya a ver la película se salte el principio y vaya directamente a partir del minuto 70, no, 80. No. Es que aquí, además, si la es ven, un final que vale para toda la película. Cualquier película que quieras, de monstruos o de lo que quieras. O sea, llega un punto que los personajes dicen, y les da igual todo lo que estaba pasando, y se marchan. O sea, y ya está, ¿por qué es eso? O sea, daba igual la condena que tenía, el otro, da igual. Iban a follar, o sea, estaban súper felices. Hasta nunca, profesor, da igual. Y bueno, mencionar eso de que es una especie de copia descarada de Monstruos de Tiempos Remotos, toda la estructura igual, o sea, lanzan la bomba, bueno, aquí utilizan lo del pescado que se contamina, que podríamos coger que es un poquito de Godzilla, lo que comentamos del Dragón Afortunado número 5, claro, aquí está utilizado y se echa la basura. Nunca mejor dicho, todo ese recurso. Pero igual, el protagonista es puesto en duda, ¿no? No se le cree, tiene que buscar a alguien que le crea. Al final recurren a un especialista en el monstruo de tiempo remoto, será un paleontólogo. Aquí es un oceanográfico de esto, un oceanógrafo. Oceanógrafo. Y sigue lo mismo. Hay también la destrucción de un faro, que es un elemento más importante, por así decirlo, del monstruo de tiempos remotos, que el monstruo de tiempos remotos partía de... Pero no había farero esquizofrénico. No. De nuevo la ahí la, le ganamos. La calidad a la película. De nuevo la metáfora sexual, el faro. El faro. Sí. Si cámbiale no, una R por una L. La de película de monstruo de tiempos remotos compartía con una historia de Ray Bradbury, el tema este del faro, ¿no? Era el faro de, digamos, que despierta a un dinosaurio que estaba durmiendo, ¿no? Y se cree que es una hembra de su misma especie, y acude a la llamada. Muy buen relato. Y cuando se encuentra el faro, lo derrumba, ¿no? Porque se da cuenta de que no es. De que le han engañado. De que le han engañado. Está frustrado y lo tira. Bueno, eso está en el monstruo de tiempos remotos, y eso también lo vemos aquí. Incluso el final, a mí me recordó también, no es lo mismo, pero el monstruo de tiempos remotos es en un parque de atracciones. Pero las construcciones así similares en forma de arco, que podemos ver al final con el puente y el tren, me recordó bastante eso. O sea que lo utilizaron de plantilla, para mí, claramente. Y bueno, en cuanto a los datos de producción, pues tenemos que el director era, como hemos dicho, Armando de Osorio, que no sé si habéis visto la trilogía de los templarios de él, una trilogía, no, la tetralogía de los templarios. Son unas películas muy interesantes, incluso a nivel internacional están muy reconocidas, que son unos zombies, por así decirlo, son unos resucitados, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, es como los Nazgûl de la Comunidad del Anillo, ¿vale? Van a caballo, encapuchados, y la cara es una calavera en descomposición. La primera película está bastante bien, se llama La Noche del Terror Ciego, si no me equivoco. Y bueno, es del 72. Sí. Que habla de un botellón un viernes por la noche. No, está bastante bien, la sobre todo la primera película, ya digo, tiene mucho reconocimiento. Hombre, tiene un 6,2 en la IMDb. Sí, está bien, está bien. O sea, que no es poco. Y bueno, como hemos dicho antes, acabó haciendo esta película. Esta fue su última producción, que como vemos, pues es una producción con muy poco dinero y por lo que parece ser rodada deprisa y corriendo. Bueno, la impresión que da es que tenían alguna coproducción americana y toda la parte la pagaron los americanos. Sí, o sea, sí, me da la impresión de que sí. Aquí Frade les vendió la chupó moto. La sangre a los americanos. Sí, es toma el dinero y corre. Digamos. Sí, porque sí. Es eso. Lo que más destaca el bajo presupuesto es que no hay ninguna escena en que estén los protagonistas y la serpiente en el mismo plano. Sí. Se ven a los protagonistas en la orilla y la serpiente en el agua. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es especialmente, no comparten plano. Es especialmente sangrante en ese caso al final, uh-huh. Que están los actores esforzándose en prolongar la secuencia y poniendo caras ahí de asombro, de terror, ahí está, sí, al menos ahí el 5 montador, minutos. El montador tuvo que sufrir un montón, sí, porque sí. Tuvo que coger todas las escenas que habían rodado los actores, insertarlas una y otra vez. Sí, sí, sí. Que hay alguna, yo creo que hay alguna está repetida. Me da la impresión de que hay alguna está repetida. Sí, yo recuerdo a Ray Milan que está ahí y dice, ostras, sí. Yo creo que esta cara ya yo la creo que ya la puede. Y bueno, pues investigando un poco en el libro de Spanish Exploitation de Víctor Martellano, viene una entrevista de José Luis Galicia, que era el director de arte de la película, ¿no? Que la película aparece como Joseph L. Gallic, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes de los pseudónimos. Sí, todos son americanos, no trabajaba ningún español en teoría en esta película. Todo con pseudónimos. Y fue decorado también de por un puñado de dólares, por ejemplo. Y incluso tiene un pequeño papel, aunque yo no lo he detectado, no lo conozco al decorador de arte, José Luis Galicia, y no sé cómo sería en el 84, entonces no lo he podido reconocer. Marinero porno. Es probable, es probable. ¿En por un puñado de dólares también? Vaquero porno. Y tenemos también que el operador de cámara fue Raúl Pérez Cubero, que comentaba en la entrevista que se encontraba nervioso por cómo iban a rodar algunas secuencias, y José Luis Galicia le decía, nada, hombre, será mejor que te relajes y pongas ahí unos reflejos que parezca la luna, la lejanía, y ya está, no te compliques mucho. Pues eso, tenía un presupuesto paupérrimo y las maquetas se hicieron en una nave industrial cerca de Alcalá de Henares. La maqueta la dirigió el propio José Luis, con obreros contratados. Compraron juguetes, miniatura, que sí. Eso lo podemos comprobar perfectamente, lo que hemos mencionado antes de la secuencia final. En cuanto vemos aparecer el tren, uh-huh. Y ese humo que todos nos hemos criado con esos trenes de maqueta. No. Bueno, pues se ve el humillo del tren y dices, vale, es un uh-huh. Tren de juguete. Que casualmente, ¿por qué ese tren lleva el último vagón? Es un explosivo. ¿Y por qué no? Es que final, es muy final de Deus Ex Machina. Claro, nunca mejor dicho. Es que no sirve para nada. O sea, la pregunta encima. La pregunta no es por qué es. Pero porque tiene no? Super resistencia. No? Recuerden, la bomba atómica le ha dado super resistencia, que es lo que he dicho, que da poderes. Claro, vamos a ver. Sí. Después de todo lo que lanza la serpiente, lo único que hace es seguir su camino, en plan. Sí, sí, sí. Aquí me están tratando lo mal. Que hacen los protagonistas. Aquí no me quieren, sigo mi camino. En de nuevo metáfora contra el trato que se le da a los inmigrantes. También, ¿te das cuenta? Claro, vienen aquí y con toda su buena intención les tratamos fatal, les obligamos a irse. Total, ¿qué hace malo a la serpiente? ¿Alimentarse? Claro, es y un además, ciclo biojólico. Y total, ¿a quién se come? ¿A nadie importante? Unos marineros porno. A tres marineros, una amiga borracha. Una borracha loca. Una borracha chupoca. Que seguro que les dio ardor y les sentó fatal. Eso sí. O por lo menos, yo creo que cambió de rumbo. Porque con el alcohol que llevaba esa mujer en sangre, claro. Ya la pobre serpiente no podía ir recta. Tenía que seguir la corriente porque no podía hacer otra cosa. Se dejaba llevar. Bueno, ¿nos queda algo que comentar? Sí, un poquito. Bueno, y que José Luis... Cállalo ya. Quería rodar la secuencia precisamente desde el puente en otra parte. Imagino que para darle una ambientación más grandiosa, entre comillas, pero pues como no había dinero, la hicieron tal cual. Bueno, no está mal la maqueta en sí, no está mal. Sí, aunque es mejor la del puente, pero... Sí, sí, a esa me refiero. O sea, era mejor la del faro, quería decir. Bueno, también está un poquito más sencilla, corrida, quizá. Más currada. Uh-huh. Y se construyó una especie de pequeño embalse que no fuera ni muy grande ni muy alto. Se tenía que evitar que construyera una piscina. En su justa medida. Sí. Aprovechando una de las paredes laterales de la nave, se hizo el estanque de 6 metros por 14 y de alto 60 centímetros. Y sobre eso se construyó el puente y el faro y todo lo que va destruyendo la serpiente. El puente, por ejemplo, solo tenía 1 metro de alto. Y el diseñador de la serpiente fue el propio José Luis Galicia, ¿no? Que dibujó la cabeza y con la ayuda de su encargado, Vicente de Blas, se hizo un modelo en madera. Después Pablo Pérez, de efectos especiales con otros ayudantes, hizo a partir de ese diseño un modelo en látex tipo marioneta y una gran cabeza de fibra que accionaba escasamente la boca, ¿no? Porque vemos que sí, no, apenas. Intenta moverla, pero nada. Por eso es trancas y barrancas, es que es igual. Sí. Y bueno, la secuencia de principio, como hemos dicho, está rodada en una pecera doméstica, es, yo creo que es obvio, de 40 centímetros de fondo. Y el filme se rodó en Lisboa, y el hospital, como también es obvio, lo arregló José Luis Galicia a partir del hotel donde se está hospedando todo el equipo. Claro. ¿Pero que el hospital es una habitación de hotel? No me digas. Sí. No. Y el resto de escenarios, pues en Madrid, en el Ateneo y en el Museo de Ciencias Naturales. Y José Luis Galicia también se ocupó del vestuario, y como anécdota comentaba en esta entrevista que Ray Milland un día no se presentó en el rodaje, ¿no? Y estaban esperando, ¿por qué no se presenta el actor este? ¿Dónde está? Y se había quedado en la habitación del hotel esperando a que dijeran qué camisa se tenía que poner, ¿no? Hasta que no me digan qué ropa me pongo, no voy, ¿no? Que esto lo comparaba que con los actores españoles se hubiera puesto cualquiera, ¿no? Le andaba igual los errores de Records y hubieran ido al rodaje. Y bueno, finalmente se estrenó el 1 de julio del 85 en los cines Rialto y Velázquez de Madrid y recaudó más de 173.000 euros, hemos dicho antes. Sí, 130.000, casi 30 millones de pesetas. Sí. 130.000 espectadores ahí. 30 millones de pesetas no, en el 85 tampoco es mucho, ¿no? Sí. Va bien poquito. Y sí. Luego, como último apunte, pues la voz famosa que hemos estado escuchando durante todo el programa. Pues, Serpiente de mar. Del actor de doblaje, José Guardiola. Serpiente de mar. Ahí lo tienes. José Guardiola era. Y ya está, es todos los apuntes que tenía. Yo lo que me pregunto es cómo engañaron a Ray Milland para hacer esta película. Porque yo he mirado, he leído por ahí que el actor era famoso y digo, a ver, ¿qué ha hecho este hombre? Pues este hombre es que ha trabajado con Cecil B. DeMille, el de Cleopatra y los 10 mandamientos, los peliculones clásicos. Ha trabajado con Billy Wilder, ha trabajado con Fritz Lang, ha trabajado con Alfred Hitchcock. Joder. Es un hombre que ese mismo año rodó con Peter Cushing una TV movie de Sherlock Holmes. Pero bueno, porque tú a un actor le mandas el guión y él en guión puede decir, pues tiene buena pinta. Sí, pero ¿cómo pasas de trabajar con Alfred Hitchcock? Pasas 15 años después o 20 años después trabajando con Amando Dosorio. Tú lo has dicho, 20 años después, Ya la carrera del actor estaría... De hecho, esta fue su última película. Claro, estaría en baja forma ya la carrera, entonces... Claro. Dijo, pues me hago esta y seguramente me retiro. Ya el hombre no ahorraba dinero o algo. No, pues es posible, ¿eh? No es raro. Y tampoco te creas que los actores de este nivel... O sea, una cosa es... Sí, trabajas como Hitchcock, pero no eres la estrella. Entonces... En los 70 tampoco los actores secundarios te creas que ganarían tanto dinero. El hombre, de hecho, si mira su filmografía en Cinemafit y IMBD, tiene tropecientas películas. Sí. Es decir, muchas de secundarias, pero también muchas como protagonista. Pero pues este hombre no, a poco que no se haya gastado un montón de pasta, que haya mantenido. No le debería hacer falta rodar ese tipo de películas. Lo que quería era unas vacaciones por aquí, en playa. Tampoco es raro. Parece muy descabellado, pero por ejemplo, Michael Caine en Tiburón, La Venganza, lo asumió como tal. O sea, me van a pagar. De hecho, creo que se construyó una mansión con lo que le dieron de eso y el viaje que se pegó en las Bahamas. Pues esto lo pudo haber enfocado de la misma forma. Me voy a Lisboa en verano, o no sé cuándo lo rodaron, o de vacaciones allí, hasta en un tiempo. Me pagan tanto y me da igual. Y no tengo nada que hacer. Pues, supongo yo que sea de eso, porque si no... Que bueno, fue su última película, fue la última película creo del director, la chica loca, la protagonista, también fue su última película. Y su primera. O segunda, creo que fue segunda, su segunda y su última. Es un destructor de carrera, serpiente de mar. Se lo traga todo, de carrera. Lo destruirá todo. Lo destruirá todo. Sin embargo, el actor, el Timothy Bottoms, sí que estuvo trabajando hasta hace muy poquito y sigue trabajando. El tío no ha parado. Ha hecho 119 películas como actor. Se ha librado de la maldición. Se acordará de La Serpiente de Mar. Pero supongo que sus peores pesadillas. Habrá que ver qué tipo de películas ha seguido haciendo. Le podemos invitar para entrevistar. Sí, ahora lo llamo. Sí. Yo también quería decir que me da la sensación de que el presupuesto está muy mal repartido en la película, porque yo creo que una de las escenas que le resultaría más cara de rodar es al mismo tiempo una de las más absurdas, que es la de las explosiones de barcos. Como si estuvieran empapados en gasolina, que explotan uno detrás de otro, que es una escena que tampoco aporta nada más que decir, oh, el fuego la asusta, vamos a utilizar fuego contra ella porque la puede herir. Pero yo creo que es por... Y es una escena que dura ¿cuánto? Un montón, pero porque toda la película, las escenas todas están estiradas. O sea, cualquier director de montaje, todas las escenas las hubiera cortado por lo menos 3 minutos antes. Pero esa escena está claro que es para fingir espectacularidad, porque eso está hecho con barquitos de juguete. Claro, pero lo que digo, que pudiendo haber repartido mejor el presupuesto... Pero es que eso tampoco creo que les costara mucho dinero. Son unos barquitos y mucha gasolina. Y unos petardos, o sea... No, y además, ¿no es la escena en la que el tipo este que en el juicio denuncia al otro... Es el que ve la serpiente. Ve por fin la serpiente. Sí. Y luego se hacen amiguitos. Bueno, en el juicio, que el abogado del tío está muy por la labor de defenderlo. Madre mía, el juicio, no hemos hablado del juicio. En el momento en el que acaba el juicio, lo declaran culpable y viene otro abogado a pedir, uy, esta tía es difícil, pues sí, sí, esto era casi imposible. Vamos a tomar unas copas, que esta demanda ganada y te debo un whisky. Es tremendo. Es también crítica hacia el sistema judicial. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto. Lo que el abogado le importa cobrar y ya está, le da igual su defendido. Y ya está. Y el sistema judicial militar, porque van de uniforme. Ese no es el sistema, no es el juicio civil. Es consejo de guerra. Tampoco. Tampoco porque son. Tiene un régimen especial. A un civil te puede juzgar un. Es que no tribunal es un tribunal. Es que no marino, era como porque marino. En el como mismo el tío es tribunal, capitán de barco. Hablan de lo que. De que luego lo juzgará el. Sí, ahí lo único que le dicen. Tengo que romper una lanza a favor, entre comillas, a pesar de todo lo que hemos dicho de serpiente de mar. Hay ahí un atisbo. Hay un atisbo. Yo cuando estaba viendo la esto de los juzgados, digo. De ser fiel. Es una castaña, digo. Pero hay algo ahí de Osorio que quería hacer. Un intento, pero no. Pero es que no puede. No llega. O sea, yo me imagino. A ver, un tío que ha hecho las películas que ha hecho y que ha escrito, que ha hecho películas buenas, no puede escribir esta mierda porque sí. O sea, evidentemente hay otros motivos. Cinematográficamente está claro que no hay un duro. Eso, que han rodado en la habitación del hotel, seguramente será la misma habitación del hotel de Frade que estaba por allí. Dijo, sí. No, subid aquí, rodamos, que sí. Vamos a buscar localizaciones. Ponte este camisón. En el hotel. Sí. Y tú, no pasaba tan duro. Y iluminaron como pudieron y a tomar por saco. O sea, sí. tiene mucha pinta y además está rodada en descampados la mitad del tiempo y eso. Y todas las escenas de mar son de noche cerrada, sin luna y sin estrellas. Para que no veas el calcetín. Para que no veas nada. La nave, o sea, para que no veas la nave industrial. Y con el agua, que eso, Osorio encima tuvo el detalle por lo menos de meterlo en el guión. De que si tiene que estar el agua súper en calma, claro, porque es un estanque, entonces no hay olas nunca. O sea, es en pleno Atlántico y no hay una ola. Sí. Bueno, por lo menos el efecto de nadar de la serpiente a mí me gustó bastante. Sí, sí, lo he mencionado también. Está bien hecho, ¿eh? Aparte de que todas, lo que ha comentado Marco, todas tienen la misma dinámica, o sea, aparece sí. El monstruo sí. Y la barquita delante, luego un primer plano de la serpiente, sí. Luego, se lo come o lo destruye y luego ves ondeando la el que está en la barquita se lanza al mar o se cae. Sí, porque desde la barca no podía cogerlo. Claro, exactamente. La serpiente nunca se come a nadie que tenga los pies en el suelo. Es siempre el suelo en lava. Viene la serpiente y al agua. No, es una serpiente de mar. El suelo es suelo. Que yo creo que aquí se ha desperdiciado dos oportunidades que era para darle un poco más de dinamismo a la película, que es meter a la serpiente por un caudal de un río, por ejemplo, para que ataque por ahí la orilla en plan sorpresa. Claro, claro. Una cosa barata, ¿no? Que ataque una barato, ciudad. Es agua también. Con masas de gente corriendo. Por la segunda que voy a decir tampoco te va a gustar, porque es que le hubieras... Que no, si a mí me gusta. Que en realidad tuviera patitas y saliera del agua. Claro. Y evolucionara en Godzilla. Eso lo hicieron los japoneses en el año pasado. Es engollida. No, claro, pero estaría bien que, no nos alcanza, estamos en la orilla y saliera de pronto. Claro. Plan, pam, pam, pam, pam, eso se lo dejaron para la secuela. Pero imagínate... Dada el nivel de producción, hubiera sido como un dragón chino de estos de los desfiles. Sí, justo. Con los piececicos humanos por bajo. Creo que casi. O lo hubieran hecho con la serpiente esta de cubos que teníamos cuando éramos pequeños en los 80, sí. Esa que la giraban de un lado o de otro, que estaba hecha como geométrica. Pero bueno, no descartes una secuela tardía. No se hacen secuelas a veces 20 y 30 años después remake. De la película. Yo un remake lo veo. Un remake lo veo. Un remake, no, una secuela. Nada, yo veo primero un remake y luego un universo compatible. Sí. Con Cuéntame. Con Cuéntame. Con Colosal. Bueno, ¿qué os parece? Lo dejamos aquí. Ya sé sí. Que ahora vamos a tratar una película que nos gusta y no nos vamos a reír tanto, pero yo creo que llevamos casi una hora hablando de nuestra buena vida. Es que el público, Serpiente de mar. El público merecía que esto se hablara en primer lugar. Sí, sí, por supuesto. Nos por lo supuesto. Pedían, nos lo han pedido, la verdad. Y como el director no, cientos no ha venido... Cientos de miles de cartas he recibido yo. Cartas postales. Sí. ¡Postales! ¡Guau! Telegramas. Las he traído yo, que soy cartero. Sí. Y como el director de Colosal no ha querido venir a entrevistarlo, pues hemos tratado primero. Vamos a un llamamiento, señor Nacho Vigalondo, si nos está escuchando, que seguro que nos escucha, que usted es oyente. Seguro. Llama, ponte en contacto con nosotros para que te hagamos una entrevista y vengas a nuestro programa a reírte de otras películas que no es la tuya. José le ha cogido confianza con el director en un momento. En cero coma. Le ha hablado de usted y luego de tú. O sea, ha dicho, ya somos amigos. Así somos aquí, señor director. Es como si estuviera en su casa. Don Nacho Vigalondo. Pero puede ser, no hace falta que venga, porque no tenemos para pagarle la estancia. Pero puede ser como no, si... No, pero él tiene dinero para pagársela, no pasa nada. Puede venir. Bueno, a ver, eso sí. Si pero vino... puede venir por Skype. Si no, ¿eh? A ver, si vino Raimila a ganar Serpiente de Mar, eso puede venir. Incluso, puede venir. Mire, incluso por WhatsApp le podemos hacer una entrevista. A base de audios, se puede hacer. Es que somos así de cutre, o sea. No, somos el Serpiente de Mar de los podcasts. Cosas de monstruos. Claro, luego está por mail la entrevista también. También. Y ya no, el último nivel que es por papelitos por debajo de la mesa. por mail y que Archie le ponga voz a Vigalondo. Claro. Así que por opciones no va a ser, señor director. Bueno, pues hablamos bueno, de... Bueno, yo quiero lanzar aquí... ¡Joder, qué pesado! Sí, lo sé. Quiero lanzar un desafío ahora, antes de pasar a la película buena. Serpiente de mar. No, a la otra, a la buena. Que es que si hemos visto, hemos estado una hora desbarrando sobre esta película con este ínfimo presupuesto tan mala, nosotros podremos hacer una película mejor. Igual de mala. Igual de mala o más mala aún que Serpiente de mar. Sí, sí, sí. Yo lo lanzo ahí, que le empecemos a trabajar, a ver qué le parece a los oyentes. ¿Eh? Si trabajamos, no. Tiene que ser como hacemos nosotros todo. O sea, yo, ir tirando. Vamos un día y postigué, grabamos cuatro cosas, alguien, un disfraz comprado no, de los no, chinos. Pero de mar no, que eso da mucha pereza. En tierra, uno bueno. Sí, porque en postigué hay que grabar la arena. Hay que grabar la llegada del monstruo. Serpiente de tierra. Serpiente de arena. Lo tengo. Hay que grabar la llegada del monstruo desde el mar. Una escena ahí. Es más, podríamos hacer nosotros la segunda parte. Ostras, lo veo. Lo veo. Se cuelan oficiales. Mira, Octavio está llorando de la emoción ahora mismo. Míralo. Está frotando ambos ojos. Es el puto psicópata la que me están liando. Claro, y a una mala sirve para hacer, como luego veamos en Colosal, y las escenas de destrucción hacerlas en un parque. En el Palmeral. En una obra. Cogemos un montón de arena y lo hacemos ahí. Bueno, yo lo dejo ahí. Los oyentes que opinen y que nos dejen sus mensajes, y igual organizamos incluso un crowdfunding o algo para que nos ayuden. Porque no querréis que pongamos nosotros el dinero, por supuesto. ¿Qué dinero? Hacemos un Patreon. Lo hemos gastado todo en el podcast. El podcast. Bueno, ya. ¿Te callas la puñetera boca ya? ¡Esa boca! Segunda película. Pues la segunda película, como estamos diciendo, es Colosal. Collosal. Collosal. O Colosal, con dos S, depende si es en inglés. Colosal. Así con que... Sal. Dale pues, a la ficha. En la película, el título original es Colosal. Es del año... Bueno, este año se ha estrenado en 2017 en España. Todo se estrenó en 2016 en festivales y en Estados Unidos. La película es una coproducción americana, canadiense, española, coreana del sur. Toma ya. Dirigida por Nacho Vigalondo y con guion de Nacho Vigalondo. Hola, señor Nacho Vigalondo. La música es de B.R. McCready. Oso McCready. Me gusta el nombre. Sí. Seguro, tiene pinta. Seguro, yo me lo imagino con una barbota así grande. Esperemos que no sea. A lo peor. Es un chaval joven que tiene una barbita, es una perillita. A ver, llamándose ¿sí? Oso, espero que lleve barba. Claro. Lleve... Y una camisa de cuadros. No. Y un hacha al hombro. Y protagonizada por Anne Hathaway, Jason Sudeikis y Dan Stevens. Bueno, a ver, si no viene Nacho Vigalondo, por lo menos que venga Anne Hathaway. A ver, yo sí puedo elegir. ¿Verdad? Prefiero a Catwoman. Y la liamos. No es por despreciar, pero entiéndame. Y la liamos para que haga Serpiente de Tierra con nosotros. Sí. Ahí está. Lo veo. Ahora mismo Marco me está haciendo una mirada que pues no sé cómo interpretar, me está dando un poco de miedo. No, es que se me ha bloqueado el cerebro de pensarlo. Vamos a... Se te ha empatado. O sea, pensar en contarle el proyecto. O sea, puede ser. Vamos a mandar un tuit a Anne Hathaway para que veáis si quiere venir. Además, me lo imagino contando el proyecto, pero en Spanglish. O sea, a ver, Anne, escúchame. A ver, escúchame. No hay nada que una. Serpent of Tierra. Hell Serpent. Esto lo peta Intin. Bueno, mientras sigo con el argumento de la película de sí, Colosal. Por favor. Que el argumento es que, bueno. Anne Hathaway, en realidad no estamos tan locos. Anne Hathaway, que es Gloria, su personaje, tiene que volver a su pueblo natal, ya que ha perdido su trabajo, ha perdido su pareja, la ha echado de casa y lo ha perdido prácticamente todo. Así que. Vuelve a su casa. Se encuentra con un amigo de la infancia. Que en las noticias informan de que ha aparecido un monstruo en Corea del Sur, que está destruyendo Corea del Sur. Seúl. Corea del Sur es todo el país entero. La capital de Corea del Sur. Es correcto. Seúl. Entonces, a medida que avanza la película, descubrimos que Gloria Anne Hathaway tiene algún tipo de relación especial. ¿Gloria Hathaway? Gloria Anne Hathaway. Me quedé el nombre completo. Sí, digo el nombre del personaje de la actriz. Es el único nombre del personaje que me acuerdo. De los demás no me acuerdo cómo se llamaban. Oscar era el otro, ¿no? Oscar y Joel. Ah, mira, él se acuerda de todo. No, es que tengo la IMDb abierta. Total, que al final Gloria tiene una relación especial con el monstruo que se ha averiguado ante la película y que diremos cuando hablemos de la película. ¿Pero vamos a hacer spoilers o no? Sí. Hay que avisar que esta película es importante que el oyente la vea, porque... Sí, es una gran película. Sí. Ahora voy a hablar en serio durante 5 minutos. Luego hay un par de... ¿5 minutos? ¿Tanto? No, un minuto. Luego hay una sorpresa, un giro de guión que se descubre algo más. Soy incapaz de hablar en serio 5 minutos. No. si no habéis visto la película, sí, de verdad, parad el podcast, ved la película, disfrutadla, es un peliculón. Y luego acordaros de volver a... Bueno, ya no se han hecho la descarga, se han llegado hasta aquí, ya da igual. Ya. No, pero joder, ya eso no importa. Me gusta. Eso de, escuchas el pinte de mal. Tú cómpralo y luego ya, si eso lo lees. Y bueno, tal, vale, que el ego de Frank necesita que lo escuchéis. No es el ego, es que se pierden además, cosas. Y además, ciberego. Dejarle mensajito diciéndole lo bueno que es y tal, que si no luego llora y eso. Sí, que dejen comentario en iVoox de ¡ay! Me encantáis todos, mis favoritos, Frank. Eso. Decir sí. Eso que le hace falta al claro. Chaval. Claro. Tiene autoestima baja. Jolines. Tan patética imagen. Ya basta este apaleamiento. Ya basta. Que no es el día de la serpiente, no me apaleéis. No es el día de la serpiente, madre. Sí que es el día de la serpiente. Sigue contándonos las aventuras de Gloria Anne Hathaway. Claro, para que la gente sepa que estamos hablando de Anne Hathaway y no de Jason Sudeikis, que la prisión llama Gloria. Gloria, Jason Sudeikis es más complicado. Si estuviera dirigido por otro... Lo de Colosal va por otra cosa. Claro. Si fuera todo director español, pues a lo mejor Jason Sudeikis sería Gloria, pero en este caso no. Te estás liando, Josan. Sí. Bueno. Pues realmente... Pobrecito, me da pena, si contando... que le digo algo, se queda como cortado. No, si sigo contando el argumento, ya es spoiler. Ya es spoiler. Claro. Entonces, o sea, eso ya... A partir de aquí... Pero monstruos. No has dicho que sí que a partir hay de aquí monstruos. Claro, pues sí, digo, oh, si quieres el argumento, aquí... cuento la película entera. Pero... Ah, sí, es verdad. Como es verdad. Último aviso. Como diría... Cortar aquí y mirar la película. Y eso. Luego seguís. Ahora lo vamos a ver, desgranando con los comentarios. Un momento, que esto es importante. Si estáis conduciendo, por favor, parar en una orilla de la carretera primero, ¿eh? La seguridad ante todo. Entonces ya, os descargáis la película. Perdón, la alquiláis la película. O sea, no paréis en la orilla porque en la orilla... Serpiente de mar. Y os come. Entonces tenéis que hacerlo con seguridad, ir al cine más cercano, pedir que os proyecten Colosal, se la han quitado ya. Sí, porque ha dicho y que luego la, ya seguís con el programa. Ha dicho que la alquilen, ¿no? En el videoclub, en VHS. No, en internet, hombre. Caramba por la Smart TV todo, ¿eh? Ah, vale. Tío, Me lo veo a la puerta del cine. Señor Yelmo, señor Yelmo, ¿me puedes poner la peli, por favor? O señora Ana, aquí en Alicante. Que ya, está. Pero es que eso es muy localista. Nosotros tenemos... vocación claro. De internacionalidad. Sí. Corea, Seúl... De ahí para arriba. Ah, vale. Bien, sigue, Josan. Pues voy a hablar un poquito de la producción de la película, que eso lo estuve mirando. Y ah, ahora no puedes decir la lista de nombres raros japoneses, para dejarnos con la boca abierta. Claro, estuve mirando y hubo incluso problemas con la Toho, porque Vigalondo... Cuando presentó su... El caso es que hablemos de la Toho en todos los programas. La Toho tiene que salir. Estas cosas de monstruos. Aquí sale la Toho. A ver, Marco me ha dicho... Señor Toho, tiene que usted estar mandando los cheques ya. Sí, espérate que se entere y nos pida a nosotros los cheques. Que no nos oye, que no nos oye. Fue el cuarto que le dio me gusta a la página. Señor Toho, ¿no? Señor Toho le ha dado me gusta. Bueno, la cosa es que Vigalondo, en el estreno de su película anterior, la de Open Windows, en el estreno en el... Close the door. Vale, sigue. Es que ya no lo interrumpamos porque me da penica. Lo dejo bloqueado. No, aquí lo que da pena es el chiste que has hecho. Sí. Pero por eso lo dejo bloqueado, porque ¿te manda la mierda o no te manda la mierda? Es que ese chiste que has soltado. Es que Open the Window, Close the door. O sea, es que... Vamos a ver. Otra. Teniendo en cuenta que... Me he criado escuchando Goma Espuma en la M80. ¿Qué quieres? Hace un rato hemos escuchado el superchiste de Miriam. Ostras. Lo mejor de la semana para mí, Miriam. Lo mejor de la semana. Ya te gusta esa parida, pues... Ha merecido la pena el curro de hoy, ¿eh, Octavio? Desde luego, desde sí. Luego. Esta noche le harás la patrulla descojonándote. Claro. Cuando tengas un momento chungo, te acuerdas de Miriam haciendo el chiste y ya te arregla el día. Tienes que expulsar a unos borrachos o algo, los expulsas para adentro. Bueno, sigo. Antológico. Sí, por favor. Que en 2014, cuando fue el estreno en el Fright Fest Festival de Londres de la película Open Windows, en la presentación, Vigalondo soltó de que estaba preparando la película de Godzilla más barata de la historia. Te voy a preparar la película de Godzilla más barata de la historia. Es arriesgado anunciarlo así, ¿eh? Lo anunció así. Entonces, ¿qué pasó? Que la productora Voltage Pictures, la productora de la película, fue demandada por la Toho por plagio. Antes de nada, ya. Tío, soltó eso y la Toho dijo, ¡pum, abogado! Exactamente, por infringir la propiedad, por los derechos de Godzilla, utilizar Godzilla, imágenes y... Pero venga, danos información de la película o te vamos a meter un pulo. La Toho ataca con un abogado. Es muy efectivo. Sí, entonces, al final... Sí que llegó a un acuerdo con la Toho para producir la película y que no les metieran puro, les pagaron algo, no sabemos cuánto. A la Toho. Sí, ellos a la Toho y pagaron y cambiaron un par de cosas del guión. Uh-huh. Probablemente no se sabe qué cambiaron oficialmente, pero la localización de la ciudad atacada probablemente fuera. Porque creo que Vigalondo quería que el monstruo destruyera Tokio, y al final destruye Seúl. Y dijo la Toho, Tokio es nuestro. No, claro. El señor Toho dijo eso, yo soy de aquí. Sí. No me lo toques. Exactamente. Quiere decir, vosotros los españoles no tenéis derecho a destruir Tokio. Claro. Destruir a otros. Lisboa, por ejemplo. Por ejemplo. Esta vez no destruimos... Total, son portugueses. Que no, pero a poquito. A mordisquito. No a claro. Y ya como un último detalle, en una entrevista, le preguntaron a Vigalondo cuáles habían sido sus influencias para crear el monstruo, el colosal, el de Gloria. ¿Quién interpreta a Gloria? Hanhat Joel. Y dijo que una de sus influencias había sido Pulgasari, el monstruo coreano del norte, de que se haya basado en el monstruo a la hora de crear... Es cierto, los cuernos son muy parecidos. Claro, los bueno. cuernos... Sí, pues él lo dijo, de que a la hora de los cuernos del físico del monstruo se había basado en Pulgasari. Qué bueno. Y en Groot. Eso no lo dijo él. Si tú no se contas... Porque es bastante parecido a la cosa con Groot. Pues nada, y según Frank, en Groot... Como pero, no, perdón, no lo hagáis en ningún caso. Como no ha venido el señor director a dar su punto de vista. Serpiente de mar. No, esa es la otra, esa ya ha pasado. Vives en el pasado, Marco. Serpiente de mar de años 80. Estamos en la actualidad. Estamos en la actualidad. Vale. En los 2016. Ya no destruimos Estoril, destruimos Seúl. Que tiene como más caché, ¿no? Exactamente. Ahora se me hace difícil hablar de la película porque a mí me ha gustado mucho. Sí, a todos nos ha gustado bastante. Vamos a cambiar el tono totalmente. Sí. Ahora somos tertulianos de la sacar cigarro, vamos a... Somos versión española, versión monstruosa. Oh. ¿Quién es Cayetana Gui? Oh. Tú fuiste el primero que la viste. Cuando fuiste, la viste en Sitges, ¿no? Cuando fuiste, sí, la viste. Yo estuve en la premier en Sitges, sí. ¿Sabías algo? No. No. De hecho, pasaba por allí y se metió en la sala. Fue un pase muy interesante, entre comillas, porque al principio estaba picadando allí, hizo una pequeña presentación de la película y, claro, dijo, bueno, y si ahora el público aplaude con suficiente fuerza y se concentra, quizá aparezca Anne Hathaway, ¿no? Parecía un recurso, un truco, ¿no? Para decir, ostras, va a aparecer tal, y claro, todos ahí enfermorizados allí. ¡Salidorros! No sé qué. Se hace silencio, se mira a un lado y dice... No ha funcionado. Y siguió con la presentación y dio o sea, veo que Vigalondo y dio a pasar la película. Es un poco el hombre de anuncios, ¿cómo decirlo? Un poco troll. Sí, de anuncios de bajona. que ese es otro, ¿no? Bajona es otro. No sé, a mí me hizo... ¡Madre mía! Por favor, llévense a este... ¡Ya está! ¡Para ya! ¡Reseteate, anda! La adquisición del humor... entre bajona y contenedor. ¡Suprimir, anda! Y bueno, no sabíamos nada de la película. Yo fui con unos amigos allí a verla y salimos encantados. O sea, de no saber nada de la película y de ver ese desbordamiento de originalidad, ¿no? Porque es unas cosas que no te esperas. O sea, aunque llega, puede haber algún momento que dices, vale, al final sé que va a pasar... Esto, sé que va a haber algún tipo de batalla entre los dos personajes, pero claro, no sabes qué camino va a tomar la película y para mí no deja de sorprendente. De hecho, sí. Una de las mejores partes que tiene es que parece que la película va por el tema de comedia romántica, si chorra con un elemento fantástico, pero hay un momento que hace pop y da un giro y ya adquiere tintes más dramático. Raros, dramático. Más intenso, ¿no? Sí. Y se convierte en otra cosa que para mí es sublime. A mí el tercer acto es un dramón casi de terror. Sí. Yo, de hecho, aunque parezca crítica, es algo que habla a su favor. Mi mujer, cuando empezamos a verla, la primera media hora o así, me dice, es que porque me estás diciendo que es una película de Kaiju... Y la estoy viendo por eso, porque si a mí me pones esta película como si fuera una película normal, dejo de verla porque a ella no le gustan las comedias románticas en general, algunas sí. Pero porque es que no me interesa la historia de ella, es una fracasada tal, y no me está haciendo nada de implicarme. No le gustaba, claro, no le gustaba el personaje porque no empatizaba con ella porque la ponen bastante perdedora y como que ella se busca sus propios problemas y tal, es que no le estaba gustando por eso. Es un desastre de personaje al principio. Y eso realmente sí que habla a favor de la película. Sí, claro. Porque es una historia de creación, de redención del personaje, del personaje de ella, de superación, que no te lo esperas. Ella al principio es un desastre de personaje, una borracha alcohólica de fiesta, incapaz de trabajar, incapaz de cuidar de una casa, y a medida que avanza la película va tomando conciencia de sí misma, va siendo más autónoma, y al final de la película, cuando solamente depende de ella, es cuando de verdad triunfa y consigue solucionar los problemas. Yo creo que tiene un montón, o bastantes lecturas la película, porque desde un punto de vista, yo creo detectar, a lo mejor es flipadura mía, pero todo el tema del alcohol, cómo el alcohol te va afectando y te va sacando lo peor de ti, en este caso, tu monstruo, ¿no? Y de hecho, las atrocidades que comete, la primera es cuando está bajo los efectos del alcohol. Sí, claro. Y el otro personaje igual. O sea, la van liando, le sale lo peor de sí mismo, le sale el monstruo, y de esto es donde hay un símil ahí, ¿no? Una metáfora, por así decirlo. Y de hecho al final es una crítica también de cómo la sociedad, aunque tú quieras desvincularte del tema del alcohol, cómo te va empujando hacia eso, porque al final todo lo que pasa, la última secuencia que va allí, quiere ir a la chica esta que están teniendo en el bar de Seúl, le dice, ¿quieres que te cuente una historia asombrosa? Y la tía, porque necesita compartirlo con alguien, sí, ¿no? Sí. ¿No? Esa necesidad que tenemos de una vez que nos pasa un drama de este tipo, de compartir, ¿no? Para atenuar un poco todo eso. Le dice, sí, sí, claro, cuéntamelo. ¿Quieres que te ponga algo? La tía hace joder. Y, otra vez vuelta a empezar. Digamos. Otra vez vuelta a empezar. Sí, sí. O sea, sí, sí. Es, en eso está muy bien porque es una película cíclica. Es sí. Como acaba como, no como empieza, pero como dándote a entender. ¿Ha aprendido algo finalmente de todo lo ocurrido? O porque esa cara de. Joder, como diciendo, fotre, es que me voy a perder otra vez. Ah, pero hombre, hay muchas películas de Vígalo, ¿no? Acaban así, que la película es completamente circular. Uh-huh. Es decir, creo que también Los Cronocrímenes acaba como empieza. Uh-huh. Extraterrestre tampoco hay mucho cambio de personaje, también es circular. La otra no la he visto. No, pero yo aquí. Yo sí que veo que ella ha cambiado porque. Hombre, lo deja abierto Vigalando en el sentido de que a lo mejor ella dice que sí. Pero yo, tal y como nos ha construido el tercer acto, yo creo que ella pide una Coca-Cola. No, yo creo que se supera a sí misma. O sea, sí. De hecho, lo que me hizo mucha gracia esta última vez, creo recordar que también lo vi, me dio la sensación esa, la primera vez que lo vi, hay un momento cuando ya está devastada, ¿no? Que ya no sabe qué hacer, que se le ha deshinchado la colchoneta, se pone la colchoneta y se enrosca. Sí. Y yo vi ahí un símil, claro, estamos ya tan influidos, de esta formación, de Motra, dije, está en el capullo, pum, y sale ya con el plan, ¿no? Oye, ostras, qué bueno, tal. Y a partir de ahí ya es otra nueva gloria, ¿no? Mm. O sea, eso me gusta mucho. La película a nivel cinematográfico, puramente cinematográfico, me parece magistral. Porque la escena de destrucción de destrucción de Seúl que no vemos... Exacto. Es terrible. Es un montón de ahorro de recursos, pero a la vez súper potente, que te lo estás imaginando tú solo con los efectos de sonido y ¡pum! ¡Pum! Es colosal. Es que la imaginación ya es un recurso muy potente. Ya lo decía Lovecraft. Pero vamos a ver, ya... mejor insinuar que mostrar. Exactamente. El hecho de que no te lo muestren, sino que tú solamente te lo estás imaginando, son cosas que ya han funcionado muy bien en otras películas. Es decir, por ejemplo, Buried, enterrado, la de Ryan Reynolds, está toda la película enterrado y yo recuerdo la película como si hubieran ocurrido un montón de cosas. Sí. Cuando recuerdo la película, yo recuerdo la historia entera. Luego, a lo mejor, pienso, digo, si toda la película era... Dentro del ataúd, pero yo recuerdo, porque te lo están contando, y es con la imaginación. Sí. Oyendo a series... El capítulo de Community de Dragones y Mazmorras es magistral. Es el capítulo entero sentados en la mesa hablando. Y yo, otro igual, cuando. Tú estás viendo la aventura. Tengo yo estoy que viendo verlo, la aventura. Tengo que verlo. Aquí es que esa escena final, esa escena de destrucción, pensando en la película que acabamos de comentar antes, que a nivel de. Yo creo que a nivel de recursos económicos, esta quizá tenga un poco más por el tema de Anne Hathaway y tal, pero tampoco. Es una película muy barata. Sí. O sea, porque los efectos especiales no son gran cosa. El viaje a Seúl seguramente sea la parte... Los efectos especiales están muy bien. Muy bien. Sí, pero que no se fundamenta en la secuencia de destrucción. Pero no son efectos especiales caros. No. Están bueno, muy bien. Están muy bien el monstruo porque el robot... Porque no lo ves apenas. Pero el robot parece un juguete. Sí. Que dices, es que parece un juguete. Es que y es luego, un juguete. Es luego un juguete, es un juguete. Claro. Es que, claro, es que todo está justificado argumentalmente. Claro. Y entonces, utilizando muy poco dinero, ha hecho una película muy buena porque hace lo que tiene que hacer. No se pone a destruir un puente con un tren pasando por encima y una explosión. Uy, ¿por qué? ¿Por qué dirás eso? Porque te lo insinúa. No te va a poner un monstruo destruyendo Tokio porque le va a quedar ridículo, claro. Porque no tiene dinero para los efectos especiales, pues te sale un tío pisoteando arena en un parque. Está muy pensada. Y es una escena de destrucción brutal. Sí, porque tú estás sufriendo por todos los que no estás viendo morir. Sí, claro. Sí. Pero los oyes, porque los oyes indirectamente morir. A través de los televisores de la gente. Eso me encantó, quiero decir, como... Por cosas de la película, el monstruo siempre aparece a la misma hora. Están todos los informativos de todo el mundo a esa hora en Seúl grabando y emitiendo un directo. Uh-huh. Con lo cual, toda la gente del mundo está enganchadísima al programa a las noticias del monstruo. Sí, es un poco el show de Truman, ¿no? Pero claro, con monstruos. El show de Caillou. Pero, y en cierto modo, también es un poco cínico, porque realmente, cuando aparece el monstruo, pues... alguien morirá, aunque sea... Sí, bueno, pero ese es el final también de Tesis, la de Amenábar. No lo he visto. ¿No lo has visto? Entonces no te la cuento. Ya no la puedo. No, vamos, que somos morbos. La mayoría del público es morboso. Si pasara la realidad, lo haríamos todos. No sería por morbo. Es porque, coño, aparecido dos monstruos hipergigantescos. Lo haría yo en mi casa si me pilla a miles de kilómetros de distancia la pelea, claro. Pues como pasa a los americanos. Lo que a mí más me choca es que la propia gente de allí de Seúl están como... menos la gente que hay justo alrededor... Están tranquilos, ¿no? Pero es que eso que empieza pero como porque... algo... Frank, estoy hablando yo. Silencio. eso que empieza como una escena de destrucción, de terror, al final se acaba convirtiendo en una telenovela. Porque van a ver los monstruos, a ver qué pasa la relación entre los dos monstruos. Sí. Claro, porque cuando ya en plan giro de guión aparece el segundo monstruo y la relación es, ¡ay, que están juntos! ¡Uy, que le han metido una torta! ¡Están discutiendo! ¿Ahora qué pasa? ¿Cuál es la relación? ¡Uy, parece que este monstruo es malo y ya está, nos defiende! Va la gente a ver cuál es el siguiente capítulo. ¿Ya? ¿Puedo? No, que hable otro. Que por cierto, a mí me gustó mucho el cuando escuché la primera vez, digo, esta frase me suena. Cuando la lía por primera vez, ¿no? Sí. El monstruo, que luego va, recurre a los vecinos estos coreanos que tienen, vecinos que están trabajando en una tienda, para las que le escriba un mensaje de disculpa. Sí. Dice, por favor, discúlpeme, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, mucho, no volverá a ocurrir. Digo, esta frase tan manida de que, comprobando ni me reí. Digo, si es lo de Juan Carlos primero, cuando mató al elefante, digo, ostras. Yo me reí un montón, cuando de pronto lo escuché, a ver qué está escribiendo, y de pronto, el mensaje que dice, la dicen con significa, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Sí. Carcajada en el cine. ¿Puedo ya? Adelante. Venga, vale. ¿No tú quieres decir algo, Archie? No. Que la reacción que habéis mencionado de los coreanos como muy tranquilos y tal, también es porque hace 11 años, creo que era, apareció por primera vez. Sí. Y como que ya lo conocían. Y también como, imagino yo que es como para mostrar, como hay tantas películas de kaijus, de asiáticas, como que la gente, es como el cine de superhéroes en Nueva York. Que están ya en los cómics, que están ya tan acostumbrados que no le llama casi la atención y por la forma de ser de los asiáticos respecto a los kaiju. Yo creo que quiere reflejar eso. Para mí, estoy con Hosan, que es el único fallo de la película, que en esa escena final de destrucción todavía haya tanto personaje alrededor de el sitio donde sabes que va a aparecer el monstruo, porque apareció hace 25 años, pero hace 25 años lo vieron dos. Sí. O sea, empezó a aparecer otra vez una semana antes. Uh-huh. Entonces, que menos que tener la zona evacuada. Completamente, pero porque salen justo ahí. En el río era, creo, ¿no? Sí, ahí sí. Y en el río no se movían. Luego la gente se confía. Pero sí que pisoteaban. Se supone que cuando... Pero más adelante, las primeras veces no. Pero por eso digo que en el tercer acto, cuando en la última escena, en la escena final, cuando ella acude a allí... es un poco forzado el hecho de que haya destrucción de tanta gente allí. Pero bueno, hemos llegado hasta ahí. Sí. Yo tengo suficiente suspensión de credulidad para aceptarlo. Sí. Y un detalle que me gustó mucho es que pone la típica escena del niño cayéndose en la huida. Eso rollo me encantó. Rollo Gamera. Sí, pero el primer sitio donde se vio fue en King Kong, en el King Kong original. Creo que es un recurso que hemos visto un montón de veces. A partir de ahí, Sí. Tenía que ponerlo. Es que es un homenaje claro al cine kaiju. Y luego, por otro lado, a ver cómo digo esto para no... Me llama mucho la atención el retrato que hace de todos los personajes masculinos. Porque todos son unos manipuladores, unos perdedores en cierto sentido. En principio todos los personajes, porque hasta Gloria incluso, ella tampoco se salva. Pero ella se salva al final. Ella salva al final, los demás no. Los demás no, pero... Entre el drogadicto... Pero ella, entre comillas, no la veo manipuladora, la veo una víctima. No. La veo una víctima que asume las... Ella, lo que pasa es que es alcohólica, pero sí que es una manipuladora porque al novio... Al principio lo está manipulando para conseguir su propósito. Claro, sí, para quedarse con el dinero, básicamente, para vivir gratis. El novio también la manipula y la maltrata psicológicamente. Claro. La pobre me refiero a eso, que los hombres la utilizan para verter sus, como quieras llamarlo, sus inseguridades, para manipular así. La otra, digamos que la manipula para cubrir ese alcoholismo, ¿no? Pero los otros no. Los otros la necesitan como para sentirse bien ellos. Sí, ¿no? Chivo, es una cosa, ¿no? Sí, una cosa tan normal del día a día, o sea, suena mal decirlo y que nadie se sienta ofendido, pero es que los hombres, muchos, una gran parte, son así y utilizan... Claro. Bueno, hombres y mujeres. Pero, vale, pero que utilizan a la pareja, la otra pareja, para sentirse mejor, desahogar sus frustraciones y para criticarte. Y me gusta mucho el personaje del novio, cómo la va, que no vales para nada, tal, no sé cuánto. Y la tía dice, y la tira de casa, ¿no? Y la tía dice... Pues me voy. Y se va. Pero es que luego incluso cuando se va y cuando encuentra trabajo, dice que está en contra de trabajo y vuelve a decirle que no, sales del trabajo, que tú no te metes esto, tú no tienes que trabajar, no quiere que tú trabaje. Vente conmigo. Y la tía empieza a cortar el cordón y el tío dice, ¿cómo? Que estoy perdiendo aquí el lazo de manipulación. No, y se va allí a buscarla. Incluso se rebaja, aunque forma parte del rollo este de la manipulación, se rebaja, no, perdóname, que es que sin ti... Bueno, es un maltrato realmente. Una cosa, sí. En ese sentido, bueno, sí. Eso sucede cuando ella es adulta. O sea, todo... esa sumisión que tiene con los otros o esa debilidad que le sale es de adulta, porque cuando es niña, o sea, hace 25 años, la génesis del monstruo es porque ella ve cómo el otro es maldad pura y entonces se enfada ella. Pero quizá de cierta forma podríamos entender que viene tocada desde entonces, desde que ese momento no afrontó y le dijo, pero tío, ¿qué has hecho? Claro. Y se le crea la brecha, la brecha física e interdimensional, por así decirlo, y se le crea, y no ha superado eso. Se pues queda esa lesión todavía y no se recupera. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo que ahí justo ella se da cuenta de que él es el tipo de persona con el que no puedes dialogar, no puedes tratar, porque, vamos, es maldad pura. Se ha puesto violento cuando ella no le ha hecho nada. Y que ahí en ese momento ella cobra fuerza. Lo que pasa es que con los años, y ellos además se separan, pues lo olvida. Pero es que a lo mejor, volviendo es que, a eso, es que, te se digo... da cuenta de... O sea, toda mi vida he estado haciendo esto. He estado en este círculo de asumiendo este maltrato. Ya lo vi en ese momento, con este que me destrozó la maqueta. Y he estado otra vez, siempre tal. Y dice, se ha acabado. Es hora de enfrentarse al monstruo. O sea, a mí me mola mucho. Y luego hablando lo del maltrato y lo que hablábamos de los estos, incluso el chico guapo, el actor este, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Jason Sudeikis? No, el otro. Dan Stevens. Con el que se acuesta. La bestia. El de sí. Legión. Con el que se acuesta, que aparentemente es el bueno, pero es igual. O sea, es casi un cobarde. Realidad, es un cobarde. Es el siervo del otro, sí. Porque... lo que me gusta a mí mucho de la película, no sé si conocéis, no recuerdo el nombre, cómo se llama, pero en la fase de maltrato, de violencia de género, hay una especie de círculo. ¿Vale? Mm. Un círculo que va por fases y esto está tipificado y tal, y tiene su nomenclatura y todo. Uh-huh. O sea, hay una fase que es el detonante, cuando se estalla la violencia, luego una fase de arrepentimiento, luego otra que es de luna de miel, de colmar a la pareja con, mira tal, que voy a cambiar, que tal, no sé qué, luego hay otra fase de acumulación de tensión, y luego otra vez, estallido de violencia. Y luego vuelve a empezar todo eso, sí. ¿No? Y eso en la película está recogido de forma magistral. Y a través de los personajes masculinos, o sea, el más fuerte, por así decirlo, es el de Jason Sudeikis, pero tiene al otro, al siervo, sí. que le va enviando los regalos, ¿no? Como diciendo, no, te he traído todos estos muebles, tal, que los tenía ahí para que los uses tú, tal, como diciendo, te pido perdón, y volvemos otra vez a mantengo el control sobre ti, ¿no? Esa espiral de maltrato que me parece sublime en la película. Y cuando eso no funciona, ya es cuando va la amenaza pura y dura de maltrato, de como exacto. No estés conmigo, que incluso llega la escena que es muy potente cuando va a demostrar el otro, ven conmigo, y yo te digo, no, ya puedo hacer yo lo peor del mundo, que ya se va a quedar conmigo. Y es cuando saca el petardo y lo pone en el bar. La escena hasta que pone el petardo y empieza a incendiar el bar con los petardos y lo pone, ¿ves? Y aún así eso no era lo peor. Estoy incendiando mi propio bar y aún así ella se va a quedar conmigo y no se va a ir contigo. Fíjate el control que tengo sobre ella. Aquí las peores escenas, las que causan más tensión, más miedo, más horror, son las humanas. Sí, sí, es un retrato de la mezquindad humana. Uh-huh. Sí. Y lo que hablabais, habéis dicho que las parejas, pues, yo he dicho los hombres y habéis dicho las parejas, es que yo, por ejemplo, no veo casos de mujeres que por maltrato, por violencia de género, acaben matando a los hijos de, a sus propios hijos, ¿no? O sea, es una cosa muy triste que nos estamos a lo mejor extrapolando un poco, pero sí que hay un montón de hombres que con tal de herir a la mujer con la que están, son capaces de matarle, de arrebatarle a sus hijos, ¿no? O sea, solo para hacerle daño a ella. Lo hemos visto recientemente en el caso de Bretón, por ejemplo, o otros muchos, desgraciadamente un montón. Y eso en la película está igual, o sea, no estás conmigo, no quieres hacer lo que yo te diga, soy capaz de exterminar una ciudad entera. Solo por... O sea, me parece súper... Sí, porque hay que eso. Decir que uno de los giros de guión de la película es que se descubre que la Gloria no es el único monstruo que aparece en Seúl, sino que cuando el Oscar, el Jason Sudeikis, va al parque, también es un monstruo, es un robot. Entonces, claro, él también tiene el poder de destruir Seúl si le da la gana, que es con lo que la amenaza constantemente de, como no me quieras, puedo destruir una ciudad solo porque estés conmigo. Sí, sí, una de las cosas curiosas es que cuando Anne Hathaway descubre el poder que tiene su monstruo, digamos que reacciona hacia la luz, por decirlo de forma así. Sin embargo, cuando Oscar descubre su monstruo, su evolución es hacia la oscuridad más absoluta. Lo cual no estoy de acuerdo porque es un robot. A ver, porque el robot tiene que ser el malo. Pero de hecho lo dice que se cabrea, dice, ¿qué pasa? Que ahora eres la única que le ocurren cosas maravillosas y ahora que mi vida es así importante, ¿me lo quieres quitar? O sea, la otra lo ve como una maldición, o sea, como un error, y el otro lo ve como una oportunidad. Tiene tela la película, ¿eh? Sí. No, la película a nivel... Y la capacidad que tiene Vigalondo de jugar con esa primera media hora de comedia romántica pura de la chica de la ciudad perdedora que va con el amor de juventud, que es lo que te está engañando el director con lo que te está enseñando... El otro que le ayuda, el bar, para acá, para allá. Y como es como todo como muy típico, ¿verdad? De lo que hemos visto tantas veces en otras películas. Es que la película está llena de tópicos a los que le da la vuelta. Es una trampa, al principio es una trampa. De hecho, incluso la vendiendo así, porque yo me acuerdo que antes de ver la película no había visto ni sabía nada, pero yo me acordaba del primer teaser, trailer, que salía Gloria bailando en el parque. Mira cómo baila el monstruo. Y digo, pues una comedia nueva que ha hecho. Que además nos engañó también con eso. Bueno, en el primer teaser yo no lo he visto. Quizá lo que dices tú, si solo salía ya bailando... Prácticamente nada más. Vale. Sí. Pero como desde muy al principio ya se veía que el monstruo era ella... Sí. Yo lo veía y digo, esto es un bluff increíble porque ya me está diciendo, como cuando hemos dicho, sabiendo la distancia, lo de Serpiente de Mar, que ya te la muestra desde el principio. Aquí igual, pero sin embargo, aquí es de nuevo una trampa... Que juega con tus expectativas, como diciendo esto, ya sé lo que voy a ver. Y sin embargo, sales... Ya me traigo llamado. Es una película que, como tiene ese factor sorpresa, creo yo, que es difícil hacer un tráiler que te venda lo que vas a ver. Y de esta forma te engaña el tráiler. Hacen promoción engañosa, van a la comedia. Recuerdo personas de ver el tráiler y decir, hostia, es que lo que tú dices. Es una película, esta no me atrae. Digo, es que no es esto. O sea, hay mucho más detrás, pero no te lo pueden decir. Claro, pero como el tráiler cuente de qué va la película, te la destroza. Y en el propio cartel aparece ella con el monstruo tocándose la cabeza igual, y abajo pone, ella es un monstruo, o el monstruo. Sí, el monstruo es ella. Vigalondo y la productora no juegan a esconderte eso, porque lo pone el tráiler, lo pone el cartel, o sea... Claro, si es tan obvio, pues eso no será. El que me parece un poste... Sí, pero, cuando tú lo ves, como te ha pasado tantas veces que sí que ha sido verdad... O sea, que sí que te han cagado la película por... Ahora dice, no lo he visto, pero el tráiler de Thor Ragnarok dice que también te destroza la película porque he visto un tráiler de 4 minutos que no te he visto da cuenta. El último. Claro, estamos tan acostumbrados a que nos hagan eso porque con el afán de ven a verlo al cine porque mira cuántos fuegos artificiales te estamos mostrando en el tráiler, ya vas al cine sin expectativa alguna. Aquí te lo hacen y de nuevo te engañan. O sea, como se ha dicho, te juegan con eso que va, y quizás... Es que eso... Me gusta porque el director es como muy arriesgado en su forma de promocionar la película, ya desde el principio voy a hacer la película de Godzilla más barata de la historia, que en principio que más de uno dirá, vaya mierda, yo eso no voy a verlo ni de coña. Ya. Y es todo el rato que te da la vuelta todo. Sí. Claro, que dice que sí que hay, yo sí que vi mirando los pósters de la película, no sé de qué país será ni de dónde será, pero vi un póster que era un de estos más largos, por un lado... Sí. La Anne Hathaway tocándose la cabeza con el monstruo detrás, y por el otro lado, Jason Sudeikis con una cerveza y el robot detrás. Y dije, pero ¿cómo meten este póster? Eso sí que es una putada. Exactamente. Es una putada. Yo cuando de pronto vi ese póster y digo, menos mal que lo he visto por internet mirando diferentes promoción de la película y después de ver la película, porque si no... Porque uno... ese tiene muy mala leche, ese póster. Claro. Tiene muy mala leche. Digo, vamos a ver, uno de los giros de la película que más te sorprende al principio es cuando te das cuenta de que la película va a ir de otra cosa de la que te hayan vendido. Uy, hay otro. Ahí dice, ya me la han vendido en el póster. Este sí que... A mí la película me sorprendía continuamente. O sea, claro, tú has visto el tráiler, aunque sea un teaser, sabes que ella es el monstruo, pim, pam. Cuando aparece la primera vez, hasta ahí, es lo que esperas. Media hora de película. Y a partir de ahí, es que cambia completamente todas tus perspectivas continuamente. Sí, sí. Amparada también, sobre todo, en la excelente interpretación de Sudeikis. Está brutal. Está increíble. Está brutal. O sea, está convincente como sí. Yo, perdedor. La secuencia de... Perdona, sigue. Sí. Está como perdedor, está muy bien. Y luego es verlo volverse malo, diabólico, hasta dar mucho miedo en esa escena donde no la amenaza ni una vez. Cuando está sentado en el sillón, no la amenaza ni una sola vez. O sea, lo terrorífico de esa escena es que él no llega a amenazarla ni una sola vez. Ya llegas al final, el último momento, cuando ella luego decide irse, que simplemente se queda sentado en el sillón diciéndole, ¿quieres llamar? Llama. ¿Quieres hacer no sé qué? Hazlo. Y él no la amenaza. Me parece tan aterrador como insinúa. Me parece magistral. Sí. Y eso lo da mucho el guión, pero también la interpretación del actor. Yo recuerdo el primer visionado ahí en Sitges. La escena cumbre para mí es el momento ya que vende a sus amigos, por así decirlo, en Sudeikis, que tiene, no me acuerdo el nombre del personaje, este que... Oscar. Oscar sí, pero este que es... Le acusa de que se mete... Sí. El amigo. Son Garth y Tim, lo que no sé es cuál es Tim. Cuál. Sí, que se mete en el aseo, vamos. Sí, Coca. Sí. Y sale y le dice... Bueno, deja de engañarnos ya a todos, ¿no? Digamos que ya el personaje ha empezado a corromperse. Es cuando se ha enterado de que Gloria se ha follado al otro. Eso es el detonante que cambia la película. Es el detonante que cambia todo. Ahí va al traste de todo. Porque yo creo que de cierta forma él tenía esperanzas, ¿no? De estar con ella y ella dice, me ha rechazado y se ha ido con el otro, ¿no? Pero bueno, en ese momento ese es cuando se va todo al traste, ¿no? Y sale este y dice, deja de engañarnos ya, no deja de engañarte a ti también, que sabemos que te está metiendo ahí coca por la nariz, y deja de tirar del bate, por lo menos no tires del bate, no hagas gasto de agua, ¿no? No me gastes agua, ¿no? Que me da igual lo que guardes en el bar y todo el rollo este. Y el tío dice, me piro, tal, no sé qué, no sé cuánto, y se va, y se ve desde estas veces que te dices, no he dicho la última palabra, ¿no? Y se da la vuelta y le dice, quiero que sepas, y le dice este, ¿no te ibas? Sí. Eso me parece, o sea, de una violencia verbal alucinante. Y digo, ostras, y aquí es cuando la película ya se vuelve oscura, ya empieza a ennegrecerse y ya empieza ya a sorprenderte para bien, entre comillas. Es que, y te va cogiendo, ahí ya te empieza a coger la tripa y dices, esto no va a acabar bien. Sí. O sea, aquí esto va a ser muy, muy chungo de aquí al final. Sí. Y hablando ayer con Jonathan la vio ayer también, y mencionaba lo interesante, ¿no? Lo bien llevado que está todo el tramo final, lo que hemos hablado de Seúl. Sí. A mí, por ejemplo, me flipa el plano que sale en los pies de ella, con la música, que va a cámara lenta, un plano de detalle, que como diciendo, ah, es momento de enfrentarse al monstruo. Que también es un poco, se podría discutir que al final la violencia solo se puede resolver con más violencia, porque al final lo que podríamos extrapolar de que la única forma de acabar con el monstruo, con el otro, es mandarlo a freír espárragos, pero bueno. Sí, pues también, como que la forma de acabar con el monstruo es independizarse, porque ella cuando se va a Seúl es como... rompe con las dos parejas, rompe con todo y ya voy a depender de mí misma, voy a acabar con el monstruo por mi cuenta y sin depender de nadie. Entonces... Y el momento ese que cuando está allí en Seúl y ve que ha aparecido el robot y tal, y ella está allí y se agacha y ve que el otro se va corriendo, porque está ella allí también, y se va corriendo y ella se agacha, la forma de plasmarlo, de cómo se acerca y cierra la mano y el puño y lo levanta y tal, eso estaba súper bien llevado. Esto comentaba cinematográficamente ya, es una maravilla, es maravillosa. Sin embargo, estoy viendo que en la IMDb le han dado un 6.1, Te advierto que para este tipo de películas un 6.1 no está mal, O sea, es una película complicada también. Sí, es una película que a mucha gente que fuera a ver un kaiju le habrá decepcionado mucho y le habrá puesto un 0. Exactamente, es que esa película, si tú vas a ver un kaiju Eiga, te va a chocar mucho. Si vas a ver una comedia romántica, también te va a chocar. O sea, somos todos super fans del kaiju, nos ha gustado a todos. Pero sabíamos lo que íbamos a ver. Si conoces un poquito a Vigalondo, claro, sabes que te va a sorprender, que va a hacer algo diferente. Pero aún siendo fan y queriendo ver una pelea ahí, yo creo que ver algo así tan original, contarte algo con cuatro duros y que te cuenten, que le den la vuelta a la tortilla, o sea, que no veas un combate normal, sino que al final el enfrentamiento no es con los dos. No es físico, es espiritual. Ahí en el cuerpo, vamos. Sí que es cierto que a veces se materializan y se van pegando y tal, pero... Sí, pero casi no lo vemos. Y es muy poco, pero yo le doy un 10. Tú es que eres muy de 10. Es que aún nos quedan muchas películas y no hemos hecho nada más que empezar a rascar en el cine de género, pero para mí es la lucha de kaiju más original que he visto nunca. Sí. Lo que pasa es que hemos visto y vamos a ver. Lo que pasa es que es una lucha de kaiju que no existiría si no existirían los 20 años. Pero con lo difícil precisamente que es, 20 años no, mucho más, más de 50, con toda esa historia que hay detrás, lo difícil que es encontrar un enfoque original, y Nacho no lo ha hecho. Nacho no lo ha hecho. Es un poco, salvando las distancias sin tener nada que ver, un poco lo que ha hecho Shin Gojira. O sea, llevamos toda la vida haciendo kaijus. Vamos a ver, todavía podemos hacerlo de otra manera, y este 2016 hemos visto dos maneras diferentes de llevar el cine kaiju. ¿Queréis comentar algo más o saltamos a otras cosas? Anne Hathaway es totalmente kawaii en esta película. ¿Kawaii? Sí, es abrazable, es achuchable. A mí me dan ganas todo el rato de decir, ven aquí, pobrecita. Quizá estaba mirando antes en IMDb, que es porque estaba embarazada. A lo mejor ya inicia esa sensación. Le he detectado la próxima maternidad, ¿no? Vale, pues nada, me alegro. Si es lo que a ti te parece. Era un dato que creía necesario reseñar. Entonces, para el próximo programa, ¿a quién traemos? ¿A Anne Hathaway o a Nacho Vigalondo? A su X. A mí, si me dejáis abrazarla, a Anne Hathaway. Bueno, y si me deja ella. Y si me deja mi mujer. Con esos permisos. Demasiados permisos necesitan. Bueno, entonces, pasamos al siguiente tema: Kaijus fuera del cine. Y hoy estrenamos un tema nuevo para Kaijus fuera del cine. Se ha puesto tontorrón Frank y le hemos dicho, venga, vale. Más aún. Ya que te has gastado el dinero, cuéntanos. Es verdad, Y además os lo dije todo emocionado. Pasamos de ti completamente, ¿no? Sí. Es lo que solemos hacer. Lo encontré en Ateneo y os dije, he encontrado un juego perfecto para reseñar en el programa. No, sí que me lo preguntaste, creo que fue Hosan y tal, pero dinos cuál es, tal. Bueno, pues... Que le gusta hacer ser interesante, lo he dicho antes. Es que dijo, me he comprado un juego nuevo, vale para el programa. Y no dijo nada más. Yo, qué guay. Haz una foto, dinos cuál es. A ver, que y era... no respondió, pero dime cuál es. Es que... Pero porque no podía en ese momento. Se estaba guardando la exclusiva. ¿Queréis dejar mensajes diciendo lo mucho que os gusta, Frank? Que ya veis que sufre. Sí. Por favor, sois buenos, pero Frank es el mejor. Tío, que esto lo escuchan amigos míos y algunos compañeros de trabajo. Y todo. ¿Qué imagen voy a dar, Frank, tú no tienes amigos. No digas mentiras. Ahora mete la canción de está solo, no le quieren. Venga, Vale. Cuéntanos. Os cuento la, empiezo con la reseña de, del propio juego, que dice, unos monstruos gigantes han llegado a Barcelona. Es un juego de mesa, ¿no? ¿Me has cortado, tío? Es que no has dicho de qué era juego. ¿Me has cortado? Si yo con lo que te respeto... Serpiente de mar. Me estáis dando un asco regular, ¿eh? Josan, yo a ti nunca te interrumpo, no me hagas verdad, nunca me interrumpo. Menos mal que nunca me interrumpes. Respétame como yo te respeto. Bueno, pues explica, ¿juego de qué? ¿Es de mesa, de aire, de pero videojuego? Pero que, a ver, yo aquí, que, preparándome el guión en mi casa, súper currado como Vigalondo, todo cerrado, todo cuadrado, para que me lo destroces en un momento. Yo empiezo con la reseña es, para crear expectativa. La especialidad y luego de cosas de monstruos. Lo destruirá todo. Unos monstruos gigantes han llegado a Barcelona, con unas ganas tremendas de destruirlo todo a su paso. Y sabiendo que no hay nadie a su alrededor que les pueda hacer frente. Un momento, ¿eso es otro monstruo? ¿Ahora hay dos? Espera, ¿hay más? Bueno, la cosa se pone fea. No solo está el ejército, sino que también más rivales. En fin, habrá que ponerse manos a la obra para ser el monstruo que más arrase. Vale, Destroy... El juego es Destroy... Yo creo que se han equivocado, porque... Bueno, Destroy Barcelona es un rápido juego competitivo de 2 o 4 jugadores, un juego de tablero, Josan. Ah, bien. En el que Kaijus representativos de la ciudad de Barcelona luchan entre ellos y contra el ejército para ser el monstruo dominante que más destrucción cause. Di, Marco. Sí, que el concepto representativo de la ciudad de Barcelona está estiradito. ¿Por qué? Son monstruos que son... Tú los has visto, Octavio, y te has reído, ¿a que sí? Están bien, tienen su gracia. ¿Ves? Ya está. ¿Qué más quieren? Mira, además los tengo aquí. Tenemos Chulo. A... Chulo es muy catalán. Vale, Chulo con barretina. Pero ¿cómo aparece como un gato? Con barretina. No lleva barretina. Me has troleado. No, mirado, pero aparece, no, como, aparece como un gato. Que en Barcelona es famosa por sus gatos. Sí. Sus gatos a la plancha. Es loco un gato a la plancha, por favor. Es famosa por sus gatos. Su cocina felina. ¿Cómo olvidarla? Seguro que tiene su explicación. Barceloneses, per favor, sisplau, mejor dicho, per favor, manifestado, por Dios, manifestado, sisplau, y maullar, haceros oír y explicarnos lo de Chulú como un gato, porque será, ah, claro, porque es Cthulhu. Ahí lo tiene. Cat en catalán, gato. En fin, a ver, tenemos a Colombicus, que es la estatua de Colón, a Barferker, que es un hooligan del Barcelona, será. Este sí que no lo sé, que supongo que sea una especie de juego de palabras del Tibidabo, que es un extraterrestre, TDV-80. A Copitong. Copitong. Copitong, que es copito de nieve. A Gaudrak, que es un drag de Gaudí. A Vampillé, que es un vampiro que es Montserrat Caballé. Y a Gociña, que ese no hace falta explicarlo. Bien. Pues... Pero Gociña es una masa gallego, ¿no? A que sí, es verdad. ¡Barceloneses! De... Explicaros. Bueno, como ya existen reseñas muy bien hechas y que os enseñan a jugar, aquí nos limitamos a daros a conocer el juego y sus fundamentos, por si os interesa adquirirlo o echar una partida cuando se presente la ocasión. Su autor es Tony Serra de Sanferm, con ilustraciones de Pepe Boada y Cisco Bellido. Está publicado por la editorial GDM, autora de otros famosos juegos como Guerra de Mitos, Noches de Sangre o Sugi, que creo que es el último que han sacado. Durante el juego puedes elegir centrarte en apalizar a tus contrincantes, dedicarte a zamparte unidades del ejército o hacer una mezcla de ambas cosas, que es lo que con más probabilidad acabarás haciendo. Cada Kaiju jugador está representado por un dado de 6 caras que irá rodando por el tablero de juego, que está dotado de huecos en cada casilla para que encaje el dado, y rodará tantas casillas como marque el número superior al inicio de su turno. Por lo tanto, si empezamos con el número 5 hacia arriba, pues rodaremos en busca de víctimas 5 casillas en cualquier dirección. Asimismo, cada Kaiju tiene una bolsa de tela con una reserva... Bueno, lo tiene el jugador, el Kaiju no va con la bolsa encima. Con una reserva de cubitos de plástico en su interior que representa la vida del monstruo. O sea, que aquí básicamente eres como Gloria, Gloria Anne Hathaway, su nombre completo. Hay que decir nombre de personaje, claro, y actriz. Claro, es Gloria Anne Hathaway. Y entonces te conviertes en un Kaiju en el tablero. Exacto. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, lo has captado muy bien. Es que yo creo que Nacho Vigalondo se inspiró un poco en este juego. Seguramente. O los de juego Nacho Vigalondo, quién sabe. También. Las reglas son sencillas. Si ocupamos casillas en las que haya marcadores de ejército, representado por meeples de diferentes colores, las comeremos y pasarán a nuestra reserva siempre que el número mostrado en nuestro dado... Esto se me está haciendo muy aburrido. Venga, para los no jugones, ¿qué es un meeple? Un meeple es una figurita con forma humanoide que creo que la puso de moda el juego Carcassonne, ¿verdad? Muy bien. ¿Eh? Friki punto para Marco. En el caso que vamos chocando contra, ocupando casillas de kaiju. A ver, que el objetivo es destruir edificios, comerte ejércitos y acabar con otros kaijus. Exacto, el juego acaba cuando muere el primer kaiju, o no quedan ejércitos casi sobre el tablero, o te has comido todos los edificios. El juego es muy sencillito, muy rapidito. Sí. Cada kaiju tiene una habilidad especial, mencionar eso, para que las partidas sean diferentes y tengan un poco de dinamismo, más que todo el rato lo mismo. Sí. Todo el tiempo la misma mecánica. Por lo menos la mecánica que tiene es bastante original a nivel de juego de mesa. Es muy sencilla, muy abstracta, pero para mí es divertida. He jugado poco, pero no me he cansado. La ambientación, o sea, la manera de implementar el tema. Sí. Está bien. Hay que decir para los profanos que el juego es un Eurogame, que se suele decir, que son juegos que se centran en la mecánica sobre la temática. Sí. Y que hay que echarle imaginación, porque a fin de cuentas, el Kaiju es un dado. Claro, son juegos abstractos. El Kaiju es un dado, los edificios son cubos verdes y los soldados del ejército son los meeples que hemos dicho. Eso, lo único más representativo que, digamos, te metería la temática es el tablero que representa una vista cenital de la ciudad de Barcelona. Habría molado mogollón, antes que he visto cómo jugabais, ya que estamos en Barcelona y se está metiendo ahí en eso, que algún personaje pudiera moverse en diagonal, así con la diagonal de Barcelona y arrasara con todo lo que hay al lado. Claro, pero imagino que por el concepto de movimiento. Con el lado en diagonal es complejo. Y necesitaría un tablero más grande para mover. Sí, la verdad que lo han hecho, es un juego bastante compacto y ahí lo fácilmente dejo, por si quieren hacer expansión. Ahí está, un DLC. Pues nada, para acabar, el juego bastante divertido, mezcla la sencillez con una temática abstracta, pero bien conseguida. Diríamos que el juego se enmarca dentro del género, como he dicho, Eurogame, donde prima la mecánica sobre la temática. ¿Y de pasta? Pues lo compré de oferta, y si mal no recuerdo, de oferta fueron 15 euros, pero el precio creo estará en los 10, 20, sí, 20, 25. Ese juego con tanto material, pues ya un montón de cubitos, de figuritas... Sí. 20-25. Incluso 30, depende. Es pequeño, es pequeño. Sí, es caja pequeña. Está bien pequeño. Para lo que vale el precio normal, ya está. Sí, bien. Pero si la productora, la distribuidora, la que la fábrica es pequeñita, no es muy famosa. GDM, bueno, se ha hecho bastante famoso con Guerra de Mitos. Ah, entonces, que principalmente cuando no son muy famosas, cuando son de Beer o Edge, suele valer, aunque sea tan pequeño, y pues, si lleva cositas, suele valer unos 30 euros. No lo he mirado. La verdad que es un juego que es para un filler, como se suele decir, de rápido, para sacar a mesa entre quizás juegos más densos, y es un juego que puede jugar toda la familia. No hace falta ser ni especialista en el tema, ni un jugón empedernido de juegos de tablero, sino que es fácilmente explicable, como lo habéis notado por mi facilidad de palabra cuando he empezado con las reglas. Y ameno. No sé, los que lo habéis probado o lo habéis visto... El Zacatrus está en 23 euros. Ajá. ¿Vale? Ni para ti ni para mí, 23. Para Marco, que ha hecho 25. Marco, ¿tú lo has probado conmigo hace un rato? ¿Qué sí, te ha parecido? A mí es un juego que me da la impresión de que le falta algo. Es la segunda vez que lo juego y que está bien, pero como que le falta algo, que me deja un poco decir, ¿ya? Pero porque no es un juego, yo creo que no es un juego ambicioso. No, es muy para simplón. Divertirse y... Es muy simplón. Es un juego, lo bueno que tiene es que es relativamente fácil de explicar, porque incluso para jugar con niños puedes quitar las características especiales de los monstruos, con lo cual los cuatro juegan igual para empezar a jugarlo. Y además es un juego en este caso, cuando un jugador es eliminado, finaliza. No deja ningún jugador fuera, lo cual lo hace muy familiar para no dejar a nadie mirando al resto. Más adelante hasta que acaba la partida. Traeremos otros juegos de mesa que no tienen esa regla y para mí les perjudica. ¿Algo que decir, José? ¿Algo más? No, yo juego sí que lo jugué, pero yo por contra, que decir, al ser, como he dicho, Eurogame tan genérico, tampoco. Cuando estoy jugando, la sensación que me da es de estoy moviendo un dado, no es de estoy destruyendo Barcelona. Sí, pero porque no he mirado suficiente la tarjeta. Claro. Al contrario que, por ejemplo, en otros juegos como el King of New York, que pecan de otras cosas, pero ahí sí que me parece que nos estamos pegando monstruo contra monstruo. Sí, eso es verdad. Luego tiene otras pegas diferentes, pero... Pero eso cuando traigamos el juego ya la jugamos. Claro, pero me da sensación. Este juego no me da la sensación es poco de estar... inmersivo. Pues cierto. A mí me gusta mucho. Yo tengo más imaginación que vosotros. Vale. Porque yo veo los datos y sí que me veo a Cachulú y a Colombiculus. Yo veo monstruos en todas partes. ¿Alguien le puede dar un azucarillo a Fran, por favor? Me te estás metiendo mucho conmigo, tío. Luego la factura del psicólogo que las paga. Tú pásalas a Cosas de Monstruos, a la productora. Ponga nombre de... Pásalas a la productora. Bien, vale. Y bueno, hemos acabado con esta pequeña reseña de un juego de kaijus, sorprendentemente también español. Español. Ahí está. Estamos dando cuenta que aquí, en este programa país... nacional, que es el himno. Sí. En este programa te estamos haciendo mucha cantera, ¿eh? No lo pongas mal, Colino, no lo pongas. No lo voy a poner. Un paso doble. Ya está bien poner un paso doble de banda sonora hoy. Vale, pues no nos queda más remedio que aguantar la sección favorita de Frank. Entrevista con el monstruo. Como no me habéis escuchado hablar mucho hasta ahora, pues tenéis más ración de Frank. Se hace un silencio incómodo hasta que Octavio encuentra el guión y se lo lee por primera vez. Espera, ha abierto los ojos mucho diciendo, Dios, todo esto tengo que leer. No, he abierto los ojos como diciendo, espera que me toca a mí y voy por el principio del documento. Espera. Eso, este programa es maravilloso porque se nota que lo preparamos, llevamos un ritmo, una escaleta. A ver, preparado está porque tenemos cuántas hojas de guión. No sé, está nueve. Esta mañana eran nueve antes de que yo metiera al final, así que tienen que ser. Y tenemos cada sección. ¿Y ahí por qué tenéis guión? Yo tengo capturas de pantalla. Como se me vaya una. Y, pues, a ver, yo lo he dicho muchas veces, aquí en el estudio se puede poner un ordenador, ¿eh? No, pero. No, yo no quiero. Aquí, me gusta vivir al límite, Archie. Me gusta vivir al límite. Que el Jaime se le quede sin batería. ¿Ya? Y. Hala, pues. Venga, voy a meterlo otra vez para que sepamos. Entrevista con el monstruo. Con esa voz melodiosa de Mariluz. Bienvenidos un programa más a Entrevista con el monstruo, la sección donde los protagonistas hablan, o rugen, o gritan, o algo. En esta ocasión, nuestro equipo, formado por la intérprete Chachi Archie y el cíbor avanzado Servobot, no ha tenido que viajar muy lejos, pues tan solo han tenido que coger un barco. Y viajar hasta el Atlántico, desde Galicia, para entrevistar a nuestra invitada de hoy, Doña Serpiente de Mar. ¿Ves lo que pasa por no leértelo antes, Octavio? Las comas, por Dios. Serpiente de Mar. A mí me han pillado desprevenida. Vamos a seguir, no sé, sí, ¿eh? Podemos, no, ya, ¿para qué disimular, no? Es que no sé si lo hemos comentado. El nivel es Serpiente de Mar. Serpiente de Mar. O sea, ese es el no baremo. Podemos hacerlo peor. Vale. Podemos cagarla mucho y no lo haremos peor. Bueno, pues ahora tienes que meter el sonido de océano. Para hacer como que yo estoy en el mar. Vale, me lo apunto. Espera, que me lo apunto. En tu máquina de escribir. Lo pones en el cajón de las cosas que te importan, una mierda. Exactamente. Bueno. Ven, no hace falta que lo diga yo, ya te lo dices tú. Me ahorras trabajo. No tengo ni que meterme contigo. Ve, luego dices que te doy un trabajo. Nos encontramos en medio del Atlántico para entrevistar a nuestra invitada de hoy. O invitado, no estamos seguros. Doña Serpiente de Mar. Eso ya lo he dicho yo. ¿Eh? ¿Cómo? Me ha parecido escuchar una voz traída por el viento. Yo no he escuchado nada. Mira, por ahí asoma serpiente. Por fin, vamos a hacerle señas para que venga. ¡Aquí! ¡Niño! ¡Aquí! Dice que qué queremos, que estamos en propiedad privada. Habrá que ser cautos, tú sígueme la corriente. ¿Lo has pillado? Corriente, estamos en el mar. ¡Hola, doña Serpiente de Mar! Llevamos mucho tiempo buscándola. ¿Cómo sabéis mi nombre? ¿De dónde habéis salido? Venimos desde España para hacerle una entrevista para un famosísimo podcast. bueno, ya cola. Y que nos hable de su película del año 85. ¿Qué película? ¿De qué me hablan? Uy, uy. Pues la película a la que da nombre, Serpiente de Mar. La primera película española de monstruos gigantes. Usted la protagoniza, ¿no se acuerda? Ah, vale. Madre mía. Hace tantos años que nadie me habla de esa película que hasta la había olvidado. Si fue un fracaso. Ya, bueno, pero aún así hay gente que la recuerda con cariño y nos gustaría que nos contara su experiencia durante el rodaje. ¿En serio? Bueno, venga, adelante. Si me aburro siempre puedo devoraros con mi boca enorme llena de dientes. Uy, sí, qué miedo nos da. En fin. Pues sin alargarnos más, ¿cómo surgió la oportunidad de rodar la película? Bueno, fue un poco lo que se ve en el film. Un buen día estaba yo tan tranquila en mi cueva submarina y de pronto... ¡Zasca! ¡Zambombazo que te crió! En toda la cocorota, oye. Entonces la película es más bien un documental. En casi todo, sí. Claro, lo tuvieron fácil. Después de aquello salí como los toros y embestí contra todo lo que se me puso por delante. Ellos tan solo cogieron una cámara y se liaron a grabarme mientras se partían de risa. Vaya, una información interesante, sin duda. ¿Adquirió poderes tras la caída de la bomba? ¿Poderes? ¿Qué poderes? Bueno, pues aumentar su tamaño, por ejemplo, la superresistencia... ¡Qué va! Yo ya era así de antes. El poder que obtuve fue super dolor de cabeza y super cabreo que te cagas. La película no tuvo el éxito que se esperaba, cosa extraña si se valora en su conjunto. Nuestros oyentes han utilizado expresiones como mierda de la buena, drogadura y cáncer de sida, entre otras, para calificarla. ¿Qué opinión le merecen estas opiniones? ¿Cree que refleja su trabajo en la película? En absoluto. En su momento trabajamos muy duro para rodar. Tuvimos muchos problemas, como extras que no se dejaban masticar bien, tormentas que dificultaron el rodaje, un farero tonto, pero tonto, que no había forma de que supiera trabajar con otro actor y al final tuvo que rodar su escena haciendo él dos papeles. Un infierno, vamos. La culpa fue del ínfimo presupuesto que encima se cargaron en una escena absurda llena de explosiones y de un reparto humano más bien justito. De mollero, quiero decir. Sí, supongo que enseguida quedó descartada una posible segunda parte. Claro, el director desapareció de la faz del Atlántico y no he vuelto a verle. Creo que me dejó a deber dinero y todo, aunque total, aquí en poco lo iba a gastar. Tampoco es que lo necesite, pues pertenezco a un linaje muy antiguo de serpientes marinas que desde los tiempos de Colón lleva atacando embarcaciones diversas. Éramos las encargadas de impedir que nadie se cayera por el borde del mundo. Y nos sacaban en los mapas y todo. Buenos tiempos aquellos. Pero usted sabe que la Tierra es redonda, ¿no? ¿Pero qué tontería está diciendo usted? ¿Eso desde cuándo? Bueno, desde siempre. Entonces nos han utilizado durante siglos. ¡Intolerable! Ya está bien de abusos. Ya noto mi supercabreo activándose. ¡Váyanse! ¡Váyanse antes de que sea tarde! Bueno, bueno. Menos gritos, mira, gritos. En fin, devolvemos la transmisión antes de tiempo hasta los estudios centrales en la costa, que aquí la amiga se está poniendo farruca y está agitando la cabeza de un lado a otro como un rastafari escuchando a Bob Marley. ¡Hasta nuestro siguiente programa! Próximamente en Cosas de Monstruos. Yo antes de seguirme próximamente, la sección de Guía de Supervivencia Kaiju, ¿este programa no la hacemos? Es verdad. Wow. No sé. ¿Qué ha pasado con ella? Que nos la hemos saltado por ahí, se ha quedado por ahí atrás y... ¿Qué sección has dicho, verdad? La de la guía de supervivencia Kaiju. Es que como no la tengo aquí en los sonidos, pues nada, antes no del próximo programa. Espérate, ¿está? Sí, que estaba. Antes sí, sí que está. Vale, pone guía de supervivencia Kaiju abajo, pone si se os ocurre algo, ponerlo. No, en tu guión pone eso, en el mío está desarrollada entera. ¿Cómo es posible si es online? Si es en el Drive. Bueno, a ver, aquí mostrando nuestra vergüenza al público. ¿Tienes internet? Dale a actualizar, a ver si... Creo que todo el mundo ha quedado claro que somos un programa lamentable y estamos acudiendo al espíritu de... Ah, vale, sí que está abajo, vale, pero es que no lo ha borrado, José, no ha borrado lo de si se os ocurre algo ponerlo. Lo ha puesto debajo, tal cual. Y luego he seguido con todo lo demás. No hace falta, no discutáis. Niños, dad la mano. Él empezó. Dad la mano. A ver, guía de supervivencia Kaiju. Que se disculpe antes. Yo como Godzilla cuando habla con Mothra. Eso. Sin ese disco. A ver, Mothra, pon de acuerdo aquí. Por favor, ya. Ya basta. Venga, pues. Está bien, venga, José, haz tu sección. No, vamos, sí. Con razón se me hacía tan raro hablar tanto seguido. Todo el juego, la entrevista. Bueno, sí, la entrevista, tú lo que quieres es escribir una película, ¿no? Y estás utilizándonos como cobayas. Porque eran tres preguntas y te has tirado tres páginas de guión con la entrevista del monstruo. Habría que acabarla de alguna forma. Pero a ver, la entrevista es así. ¿Yo qué culpa tengo de que Doña Serpiente de Mar se ponga tan farruca? Está siempre de mal humor. Ay, bueno. Es que si te acercas a alguien se pone mal humor, Frank. Vaya, hombre, ya está, otro ataque gratuito. Así que, ya, para empezar, lo primero que decir, porque con la defensa contra el monstruo, como el monstruo de Colosal ataca en segundos, pilla lejos, vamos a ver cómo defendernos del monstruo del nuestro, del que ataca por las costas gallegas. Sí, va, los coreanos que se apañen ellos. Que también a nosotros en concreto también nos pilla lejos. No, bueno, te creas, porque vas a por unas toallas y te la lías. Pero vamos a ver, no hemos dicho que el agua es lava. Pues no pongas un pie en la huella, está. Ahí está. Lo primero, como el monstruo, tal vez la entrevista, parece que tiene manía, Frank. Yo me alejaba de él. Que si viene Serpiente de Mar... Bueno, pero eso vale como estándar en la vida. Si os encontráis a Frank, alejaros de él. Claro, claro. Mandarle mensajitos poniendo qué bueno eres, Frank, qué malos son tus compañeros. Ya habéis visto el maltrato que recibo aquí. Sí, sí, sí. Luego seguimos con algo sencillito y como acaba de decir Miriam, como si fuera... Archie. Chachi. No descubra su personalidad secreta. Pues nuestra traductora Chachi. Intérprete. Ojo, cómo la caga, Josa. Intérprete, traductora. También lo traduce, ¿no? Persona humana. Claro, es nuestro ser humano, como la mascota de Grindel. Déjalo que te están liando. Sí. Bueno, pues si me lío yo con lo que te lías tú. Lucha de monstruos. La mejor defensa es un buen ataque. Mozra, ¿quieres poner paz aquí? Va, para ya. Pon la musiquita. Hombre, esta sección está para eso. Ya noto cómo me tranquilizo. Os calláis o la dejo entera. Tienes que cortarla y ponerla que empieza ya con el canto. Fedelmosura. Vale, faena, más faena. Director. Escribe un guión de 17 páginas comentándomelo, anda. Venga, sálvanos, bueno, Josán, sálvanos. No, pues yo voy a dar unos consejos sencillos por si aparece cerca serpiente de mar. Que lo primero es, como dice Archie, que el agua es de lava, el agua es lava, no la toquéis. Porque si algo hemos visto es que la serpiente solamente se come a la gente que está en el agua. De hecho, en la película vemos claramente cómo cuando se acerca una barca, se espera al que está en la barca, se tire el agua o se caiga. Entonces ya se lo come. A lo mejor solo ve criaturas en el agua, no ve fuera del agua nada. Puede ser, por ejemplo. Con esos ojos de brótola tan deformes. Claro, no sabemos por qué, pero solamente se come a gente que está en el agua. O así en un faro jugando al mus. No se lo come, destruye el faro. Ah, vale, consigo mismo. Claro, en ese caso destruye el faro, pero no. Pero es que en realidad pensaba que era otro miembro de su especie e intentaba parearse, por eso sí lo destruye. Así que nada de lanzarse al agua, eso es muerte segura. Lo cual es otra metáfora de la película sobre la contaminación de los mares. Correcto. Claro, pues... Vemos que Vigalondo tuvo inspiración aquí. ¿También? Directa. Sí. Por el maltrato que le hace al faro. Por eso, por eso. Claro, otra cosa es que en la película vemos que la serpiente no se destaca por su velocidad, no va con prisa, va tranquilamente, despacito. Va a su rollo. Va a su rollo. Va a su rollo siguiendo las mareas, siguiendo la corriente, así que si la veis... Se deja pues, llevar. Exactamente. Si está en vuestra zona, pues estar un par de días sin ir a la costa, sin bañaros. Yo digo que se va a ir rápido, se va a ir para Portugal, si para hay Canarias. Luna o hay estrellas, no sale, o sea que sin problema. Exactamente. Solamente que sea un poco previsores. Vamos a la playa, hoy hay luna. Vamos a bañarnos. Hoy no hay. Dan previsión de serpiente de mar en la tele. Hay que bajarse la aplicación. Claro, pues tampoco. Serpenpap. Serpengo, como Pokémon Go. O sea, exactamente. Luego soy yo de los chistes malos. Y luego vamos a ver. No os enfrentéis a ella. Su piel es indestructible. La han lanzado llamaradas, explosiones, un vagón de tren que... Granadas... Y no le hacen nada. Pero los vagones de tren de juguete no hacen daño. No hacen daño. Helicópteros, nada. Una bomba atómica en la cocorota. Abuelitos, bebés. Y no le hace daño. Así que mejor no enfrentaros. Y si queréis enfrentaros, pues... Vamos a lo complicado y a ver si le podemos meter algo por el ganata, alguna bomba o algo, y que explote desde dentro. A ver si, con un poco de suerte... Eso no lo han probado, ¿eh? No, o sea, que ver. No había presupuesto. No había presupuesto para lanzar una... Para meterle un petardo en el muñeco de trapo y que y que, explote, y que explote por dentro. No sabemos si su interior es indestructible. Así que, si nos queremos enfrentar a él, lo ideal es eso, probar a ver. Como se coma un humano, como se los traga sin masticar, que vaya con un chaleco bomba o algo. Le metemos a Ash por la garganta y que salga con la motosierra desde dentro. Ahora, exactamente. Ya. Estoy haciendo ya, metatrama. Ya. Claro, esto luego se continúa en el siguiente programa. Transmedia. Os estáis viniendo muy arriba. Y hemos dicho al principio que íbamos a hablar poquito de serpiente de mar, ¿eh? Ha eclipsado a cosas. Serpiente de mar. Menos mal. Pero poquito, es que esta película va para hablar mucho más rato. Hemos hablado más de lo que dura la película. Y más de lo que pasó Armando Osorio escribiendo guión. Si me hubiera dejado a mí. Claro, pues en el caso con serpiente de mar... O sea, ha escrito como guión para la puñetera entrevista que hizo él para toda la película. Es verdad, él ha escrito en líneas y luego los diálogos. O sea, no, tú di lo que te dé la gana. Y ahí tenemos los diálogos del ascensor con el médico. Pues nada... En este caso ya la defensa no tiene más. Es huir del agua, si te la encuentras, sigue en la balsa. No te dictes al agua, por favor. Que no sabe, que por lo visto no puede comerse a alguien que esté en una balsa. Y la balsa, no lo hemos dicho. Lo del póster con la balsa de náufrago. Ah, sí, es verdad. En la ola, mirando hacia la serpiente, me parece grandioso. Está chulísimo. ¿Dónde está la puñetera balsa? Yo quiero mi balsa. Hombre, sí que hay un par de balsas al principio de la película. Pero son barcas, no balsas. No balsas, son balsas de chungas, pero... Es un póster de estos que veías en los videoclubs de los 80. Y molaba. Que era el concepto, y luego la película no tiene nada que ver con lo que sale. ¿Queda algo para...? En principio no. ¿No? Ahora, entonces... Ya podemos ir al próximo programa. Próximamente en Cosas de Monstruos. Pues sigue hablando tú. Ah, bueno, pues si sigo hablando yo... Antes de que hable Frank. Claro. Parece que decir próximamente en Monstruos Videoclubs, en la gran pantalla. Bueno, próximamente en Cosas de Monstruos, pues... Como ya hemos estado muchos programas sin hablar de películas japonesas... ¿Uno? Ya es más de lo habitual. Estuvimos 4 programas seguidos hablando de Japón. Así que nos hemos ido uno, lo echamos de menos... Así que volvemos a nuestras películas japonesas de la Toho, dirigidas por Ishiro Honda. Así que hemos elegido dos películas de él, del principio, de sus, de sus primeritas películas de monstruos. Hizo Godzilla y luego ya prácticamente, creo que después hizo Rodan, pues luego hizo The Miserian, traducido como... Los Miserables. Los Misterianos, ¿habéis traducido vosotros? Los Misteriables. No, no lo hemos traducido nosotros, está por ahí como Los Sí, está como Los Misterianos. Sí, pero ¿esa película llegó a España? Cuando... No, pero a Sudamérica, a Sudamérica sí. A Sudamérica sí, vale. Pues una película que en Sudamérica se llama Los Misterianos. Hombre, ese es su título. Claro. Es que con ese título hay que verla. Que es del año 57 y luego, sin viajar mucho tiempo, en el año 58, que estrenó Varán. Varán tenía un segundo nombre. De un Beliable. El increíble Varán. De un Beliable, hombre. De un Beliable Varán. Que es de esos casos donde si no me equivoco, la grafía cambia, porque cuando la ves en japonés está con B y el occidental. Es que un Beliable tiene las dos. Claro. ¿Eh? Que un Beliable tiene las dos, V y B. Ya, pero yo hablo de Varán. Ah, vale. Claro. Y además... Ah, vale. También, que es con V también. Vale. Ya lo dejamos para el siguiente, pero dejo una película. Es en color y otro es en blanco y negro. Sí, no. Lo que estamos ¿cuál viendo... será cuál? ¿Cuál será? Lo descubriremos en el próximo programa. Lo complicado va a ser verlas. Ya veremos si podemos encontrarlas. ¿Y en qué idioma las vemos? ¿En qué idioma las vemos? Esto es un mensaje de nuevo para las distribuidoras de nuestro país, en que empiecen a ponerse las pilas y a distribuir películas kaiju que no han tenido distribución porque por aquí. Estas películas España no han llegado. Conseguirán vender dos o tres copias. Claro, de nosotros prometemos comprarnos por lo menos una cada uno. No, no, una para todos. Y va rulando. Para el videoclub de programa. ¿No es eso? Sí, bueno, para el videoclub de programa. Sí, claro, la subvención esa, ¿cómo va? ¿Perdón? La subvención para el programa. Bien, bien, bien. Ah, vale. Sí. Me encamino. ¿Has llamado a Mariano? Tú habla con Mariano. Iba a decir una rima un poco fea. Mira, a ver si nos quedamos. Correo del superviviente. Sí. Yo, me acaban de reventar ambos tímpanos, incluso el cibernético. Lástima no sea la lengua. Joder, es que es una detrás de otra. Que esto cada vez que es una detrás de otra, tú te das cuenta. Yo no sé cómo es porque sigo viniendo. Se me ha costado de monstruos, tenemos que comportarnos como tal. Yo tampoco es un monstruo como el de Colosal, te has dado cuenta de maltrato psicológico, ¿eh? Bueno, hemos tenido un mensajito que agradecemos bien, mucho. Un mensaje nuevo. Y además ha sido para criticar a Frank, lo cual agradecemos doble. Dice. Pues estamos pidiendo que el próximo que dejen mensajes de Frank, te queremos, qué guapa. Para eres. Compensar. Exactamente. Sí. A ser posible que luego pongan ironía on. Ya sabéis que esta sección. A ser posible que luego ponga. Pero no escribas tanto para la entrevista, no te canses. En esta sección es donde yo leo los comentarios dramatizándolos. Ah, vale. No, es un drama cualquier cosa que tú leas. Pero ya que estoy leyendo mucho últimamente, podríamos cambiar y que a la no Miriam, haga otro sí que léenos el mensajito tú. ¿Lo tienes en tus pantallazos? No, no. Te lo dejo. Ah, bueno. Toma. A ver. Has visto pues mejor persona no. Cállate. Mejor persona no puedo ser porque dejo hablar a mis compañeros, como os dais cuenta. ¿Solo hay uno mensaje? Solo hay uno. No, no, vale. Solo hay uno, no. ¡Hay uno! ¡Hay uno! Vale, es vale. Una alegría. Es que iba a decir, el primero es... El no, primero. Nada. Pues el primero y único es primero un anónimo en el programa de Gamera y pone... ¡Loco me traéis! ¿Habéis tratado a Gamera todo el programa en masculino? Entre paréntesis pone macho. Y en la entrevista le habéis tratado en femenino. Hembra, entre paréntesis. Yo creo que es por si no sabíamos así saber que qué no concepto me ha quedado claro uno. Qué sexo tiene, si es que tiene. Vale. Bueno, por el mensaje de Albues, que luego dejo un mensaje sí, diciendo, sí, por cierto, soy Albues. Yo le agradezco que haya puesto lo de masculino, macho, femenino, hembra. Sí, es por si no entendíamos el concepto, ¿eh? No, yo creo que se ha hecho una idea equivocada escuchándonos. Bueno, no, totalmente acertada, completamente acertada. Dices, no dan para mucho, vamos a dejárselo vamos, todo clarito. Clarito, gracias. ¿Cómo definiríais a Gamera? En eso estamos, déjame contestar. Octavio, por favor, es que no me has dejado hablar en todo el programa. Como el amigo de los niños, Gamera. Bueno, posteriormente sabemos que se identifica como Arbues, así que nos planteamos no contestar un ser como él, pero al final decidimos que nosotros estamos acostumbrados no a tratar. No insultes a los oyentes, eso no te lo permito. Pero es Arbues. Da igual. Ahora te pones a defenderlo. Por o sea, supuesto. Fuera de micrófono, le estás poniendo acá. Que no, Arbues, que no, que te queremos. Es que lo conocemos, queridos otros oyentes. Vale. Que también podéis escribir y a Frank también os insultará porque es así de despreciable. Yo no insulto a nadie. Dejémoslo ahí. Vale. Que no se lo merezca, ¿no? Bueno, contesto, ¿vale? Hola, anónimo Arbues. Contestando tu pregunta, si nos referimos a Gamera en femenino durante la entrevista, fue a petición expresa de ella. Durante la grabación del resto del programa, no nos había llegado la confirmación de que aceptaba la entrevista, que la hacemos al final. Y cuando llegó resulta que nos comentó que prefería que la trataran de forma femenina por su condición de tortuga. En cualquier caso, no tiene mayor importancia, porque ella misma nos dijo que debido a las mutaciones sufridas, podía cambiar de sexo en cualquier momento si la situación lo requiere. No sería el primer monstruo de la historia del cine en hacerlo, y ella se debe a su trabajo. Bien, esperamos que la respuesta te haya dejado satisfecho, querido amigo Anónimo Arbues. Estamos a tu disposición y a la del resto de oyentes para que nos hagáis llegar vuestras preguntas y comentarios, que contestaremos en los siguientes programas de manera gustosa. Por favor, chicos, estoy preocupado, ¿eh? Me estás recordando mucho al tío del faro. Se está creyendo que de verdad hace entrevistas a los monstruos. Por favor, yo creo que necesita tratamiento o algo. A mí me ha encantado la excusa que ha dado, en vez de decir, sí, me equivoqué, es, no, es que nos lo pidió ella, es la tortuga, es no sé qué. Ahora busca a Gamera para que te confirme eso. No puede, solo yo tengo su número de contacto. Bueno, yo creo que ha sido una ha sido maravilloso. Nos ha dejado en buen lugar. Por Dios, no digas. Nos ha dejado en buen lugar. En el próximo programa de Gamera tenemos que debatir eso, porque da para... No, en serio, lo digo. Porque sí. Godzilla y Gamera, las dos acaban con A. Invitamos a Arbues. Siempre no tendemos más a identificar como masculino a Godzilla que a Gamera. Pero a ver, yo creo que es por el nombre, no sé. Bueno, eso, Godzilla también acaba en nada, sí, pero... Y eso que Godzilla tiene un hijo. Un engendro. Sí. Es curioso. Bueno, Frank, ala. Vas a dar tú luego las redes sociales, ¿no? Iba a abrir un debate sobre por qué vemos a Godzilla masculino y a Gamera femenino, pero quizás no me da la gana. No sea necesario. Llevamos más de 2 horas de programa y nos vamos a derretir aquí. Así que antes de que llegue el nuevo monstruo, nuestro equipo de élite se retira. ¡Que te calles, Carmele! Perdón, no me dio el ¡por Dios! Perdón. Don't fire. Un láser. José, misión cumplida, puedes retirarte. Hasta la próxima misión. Octavio, gracias por su sapiencia, puedes volver a la biblioteca. Un placer, hasta pronto. Archie, tus estudiantes extranjeros te esperan. Muchas gracias. Frank, puedes volver al garaje a actualizarte. Vale, pero no me marcho sin recordar las formas de contacto. ¡Que no se calla! Vale. Esto es importante, déjame que lo diga. Ya que me lo ocurro, joder, poner cosas a vosotros. Es que lo que cae de que hablo mucho, pues es que soy el que más curra. Oye, en cosas de Frank. Un monólogo de 2 horas. Bueno, tenéis forma de contacto, tenéis Facebook, buscando cosas de monstruos. En el grupo nos mostramos bastante activos, subiendo material a menudo, como trailers de las películas que vamos a tratar en los siguientes programas, o fotos e información sobre los artículos de los que hablamos en la sección Cayús fuera del cine. En Twitter podéis buscarnos como @canalosera, ya que estamos dentro de Canalosera, por si no lo recordáis. En YouTube, Instagram, Google+, y Pinterest, también estamos como Canalosera. Y así que puedes elegir, querido superviviente, cómo ponerte en contacto con nosotros sin compartir tus ideas, sugerirnos películas para reseñar, realizar críticas constructivas o hacernos preguntas, que nos hace mucha ilusión interactuar contigo, superviviente. Y para acabar de una vez, pedirte que si te gusta lo que hacemos y te diviertes, por favor le des al botón de me gusta en iVoox o al corazoncito que aparece en la parte superior si nos escuchas desde el móvil. Te unas a nuestras redes sociales y compartas nuestros programas para darnos a conocer al mundo. Son unos pocos segundos para ti que nos sirven de mucho para ir creciendo y hacernos más visibles. Como un pequeño lagartito que muta y crece hasta poder destruir ciudades y ejércitos. Ahora sí, desactivando sistemas. Y esta es la parte del programa que ha patrocinado Pablo Coelho. Digo, ahora que Frank es el bobot, a esa tía si te me dice apagado. Empezamos otra vez. Bueno, yo voy a preparar, si me dejan esta banda, voy a preparar los rollos para las 2 próximas películas. Nos escuchamos el mes que viene y hasta entonces, por favor, permanecer a salvo.